Sweating fire, holy Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA. Y bueno, la verdad es que, como vosotros sabéis, nosotros habitualmente hablamos sobre todo del underground nacional español. Es en el tipo de entrevistas, programas que más solemos hacer. Pero de vez en cuando, pues ya sabéis, hacemos algunos monográficos, algunos especiales. Y cuando tenemos la ocasión, porque se brinda, porque utilizan el mismo lenguaje que nosotros o tenemos la posibilidad de una posible traducción, pues aprovechamos para hablar con bandas de fuera de nuestro territorio. Tenemos el placer, la verdad es que para mí es un placer tener a Lucho de la banda Blizzard Hunter, banda peruana que nos ha sorprendido gratísimamente. Dentro de poco vendrán a España para hacer una especie de tour europeo. Empezarán por aquí, por España, con bastantes fechas. De eso ahora lo hablaremos con el principal protagonista de esta tertulia que solemos hacer bastante extensas. Así que nada, Lucho, de verdad, un auténtico placer. No, el placer es mío de conectarme contigo y con la audiencia de España, ¿no? Que pronto los vamos a visitar ahora con toda la banda completa. Perfecto. Bueno, esto lo suelo editar a posterior, limpio sonido, meto temas, como te he explicado anteriormente, pero siempre tenemos un tema de apertura y yo intento que ese tema de apertura pues sea relativamente significativo para lo que es la banda, ¿no? Una especie de ejemplo. Y bueno, quizás el tema con el cual abro esta entrevista no será el más significativo. Lo he puesto porque me llama muchísimo la atención, porque para mí es un tema que juega mucho con lo que es el toque clásico del heavy metal prototípico desde los 80, pero sí tiene esa particularidad a veces de ese heavy power bastante particular que hace tu banda, Lucho, los Blizzard Hunter. El tema es Prisoner of Adrenaline, un tema que a mí me ha encantado, me flipa Dragón como canta, lo voy a decir Dragón en principio, que es su sobrenombre, pero él es Sebastián Palma, un cantante que me parece brutal y que creo que este tema, aunque quizás viendo un poco lo que es la discografía de la banda, no es el más prototípico de lo que sería Blizzard Hunter, sí que me parece un tema que tiene un aroma clásico maravilloso. Y bueno, lo que sería este tema un poco es demostrar que Blizzard Hunter es una banda que no tiene miedo, dentro de lo que cabe, de lo que sería tocar heavy metal de muchos estilos, pues siendo un poco resumen de lo que ha sido el heavy metal en los últimos 40 años. Blizzard Hunter es un poco el reflejo de lo que ha sido el heavy metal en los últimos 40 años. ¿Lucho? Es que yo escucho mucha música, ¿me entiendes? En el caso particular de Prisoner of Adrenaline, es que es como que yo lo hice con la intención de hacer un tributo a Van Halen en heavy metal, ¿no? Pues Van Halen es mi guitarrista favorito, ¿no? O sea, en todos los años, porque no empezó siendo mi guitarrista favorito tampoco, o sea, no, pero cuando empecé a estudiar más a fondo la guitarra, me acuerdo, cuando era más chico, ya escuché más a fondo Van Halen y me gustaba bastante su estilo, ¿no? Y me di cuenta cómo él, digamos, le dio un segundo impulso a la guitarra eléctrica después de Jimi Hendrix, ¿no? Creando el estilo que después ya muchos guitarristas desarrollaron en, a más nivel, ¿no? Como Steve Vai o Vito Bratta, Red Peach, George Lynch, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo quería hacer un tributo, un tema muy guitarrero, con riffs, digamos, muy dinámicos en la onda del heavy metal, ¿no? Y quizás es lo único malo es que es muy extenso, pero en sí es un tema que sí demanda bastante, ¿no? O sea, ya como te digo, actualmente no lo tocamos mucho, ¿no? Porque no hay mucho tiempo a veces para tocar y tenemos que optar por los temas más conocidos y más cortos. Correcto, más directos, ¿no? Sí, que enganchen más, un sí. Poco temas. Es que me da la sensación, ya ves que nosotros podemos empezar unas entrevistas de una manera pues bastante extraña, ¿no? Ya directamente quizás por un tema, porque nos ha llamado la atención, o puede ser por otra cosa, ¿no? Luego le damos una vuelta de tuerca a la conversación y vamos por otros terrenos. Pero tú que me estás diciendo ahora un poco que es un tema que tiene bastante influencia de Van Halen, o que tú intentaste un poco emular o un poco homenajear a este grandísimo guitarrista, a mí lo que me llamó la atención de este tema es cómo Dragón, cómo el señor Sebastián Palma, joder, se me va a Dio a lo bestia. Y es un cantante que, en este caso Dragón, por ejemplo, tira terrenos mucho más agudos. Aquí está mucho más contemporizado, está un poquito diferente. Tiene una forma de cantar un poco distinta a lo que van a escuchar todos nuestros oyentes durante el programa. Y es una de las cosas que más me llamó la atención en este aspecto, ¿no? Que es un tema que quizás sale un poco de la horma habitual de Blizzard Hunter, pero que es lo que te he comentado yo un poco, ¿no? Que demuestra que Blizzard Hunter tiene una horma de estilo heavy metal muy amplio y que creo que los escuchantes van a disfrutarlo durante toda esta charla. Oh! Bueno, Lucho, vamos a hablar un poco de vosotros, de vuestro entorno, del país de donde vosotros venís, que es Perú. Un país que, dentro del mundo del heavy metal, me llama muchísimo la atención varias cuestiones, ¿no? Y quizás, pues tú, sabedor de la escena que tenéis en vuestro territorio, quizás, pues, nos deis a conocer algunas cositas más. Antes hay que decir que, como tú creo que entenderás, España conoce Perú más por el aspecto turístico, quizás por esa antigua civilización inca, el Machu Picchu, el Amazonas, en el aspecto turístico, y nos viene incluso del aspecto político, ¿no? De la época de Fujimori, alguna dictadura, cosas que nos llegan, y conocemos Perú en ese aspecto. Sin embargo, en el aspecto musical, para nosotros, es un territorio súper desconocido. Si tú nos tuvieses que contar un poco cómo es la escena de Perú, ¿qué es lo más significativo? Si es una escena joven relativamente, quiero decir que quizás el heavy metal hasta las últimas dos décadas no sufrió un poco ese empuje. ¿Qué nos contarías de Perú? Bueno, voy a remontarme más atrás, no al heavy metal tal cual, porque es algo que no conocen y para compartir. El Perú tiene, supuestamente, ¿no? Hay una leyenda urbana, ¿no? Que los saicos inventaron el pan, ¿no? Que creo que en España lo conocen, ¿no? Los saicos, eso es una banda que nació en un barrio que se llama Lince, que queda cerca del centro de Lima, ¿no? Es un distrito tradicional, ¿no? Nosotros le decimos distritos, de repente en Chile le dicen comunas, en otros lugares le dicen barrios. Sí, barrios en España sería barrios más o menos. Ya, barrios, ya, nosotros le decimos distrito. Entonces, el distrito de Lince, ahí nacieron los saicos, que fue supuestamente la primera banda punk. Correcto, ¿no? Eso lo... O sea, el Perú siempre tuvo bandas rockeras, pero hubo un momento, ¿no? En la historia del país que nos estancó en lo que es el rock, ¿no? Y es cuando entra una dictadura de un gobierno militar, ¿no? De Juan Velasco Alvarado en el año 68. Ya. ¿Qué es lo que hace Juan Velasco Alvarado? ¿No? Juan Velasco Alvarado era un militar radical que lo que quería era eliminar toda influencia extranjera en la sociedad peruana, ¿no? Quería que la gente consuma música andina, o música criolla, ¿no? Más no rock, que era algo que venía de afuera. Y ya en los años 60, incluso habían bandas con un prominente ascenso. Por ejemplo, había una banda que se llama Los Mads, que Los Enojados, algo así, Los Mads, M-A-D. Y ellos cuentan la leyenda de que Mick Jagger los escuchó y quedó impresionado y los invitó a Inglaterra, ¿no? Y que tuvieron una presentación en Inglaterra. Pero tú buscas canciones Los Mads en YouTube y hay 3 o 4 temas. Después, o sea, siempre hubo un movimiento rockero interesante en el Perú. Por ejemplo, en el rock progresivo había una banda que se llamaba Tarkus, que era muy buena, había mucho rockabilly, ¿no? Entonces, también en los 80, a pesar de todo, ya cuando Juan Velasco Alvarado murió, que murió en el año 76, creo, 75, no me acuerdo bien, ya él muere, ¿no? Después de votar a Santana, incluso, porque Santana se iba a presentar en el Perú y él lo votó porque Santana bajó del avión y se orinó en la llanta del avión. Y lo votó, ¿no? Dijo de que era un mal ejemplo, que era una persona drogadicta y a todas esas cuestiones conservadoras de antaño. Entonces lo votó. Y todo eso, digamos, de que estancó la escena de rock, porque todos los conciertos eran clandestinos, ¿entiendes? Los conciertos de rock en los años 70... se hacía de forma clandestina, porque si no te podían meter a la cárcel. Claro, claro. Entonces, eso estancó la escena. Si no, yo estoy seguro que el Perú tendría una escena igual que la argentina, claro, igual que la chilena, porque el Perú es un país muy grande, ¿entiendes? Pero lamentablemente eso, no tanto en Lima, pero sí se sintió en las demás ciudades del país, sobre todo al norte, que casi no hay rock, ¿entiendes? Entonces todo eso ha mermado mucho al país en lo que es en la música rock, más aún en el heavy metal. Ahora, en los 80 sí hubo bandas heavy metal y bastantes, pero ninguna pudo grabar un disco en ese año de forma profesional, ¿entiendes? O sea, había bandas, por ejemplo, Silex, Óxido, Masacre, Orbus, Armagedón, habían varias bandas, pero ninguna podía grabar, o sea, no tenían recursos. Correcto. No, la gente que tenía plata ya se metía a hacer otra cosa, se iba al extranjero, estábamos muy mal en esa época económicamente, ¿no? Tanto así que creo que el primer álbum que sale de una banda heavy metal es el de Masacre, que se llama Sin Piedad. Es el primer álbum que sale, que lo editó, lo grabaron, no sé si en Venezuela o lo editó un venezolano, no recuerdo bien la historia, pero la cosa es que salió en un cassette en el año 91 o 92, ¿no? Y hace unos años lo han remasterizado, lo han remezclado y lo relanzaron en el 2015 ya con un sonido más prolijo. No regrabado, sino remezclado y remasterizado. Sí. Y bueno, ese es el Sin Piedad, digamos, que es el disco de heavy metal de bandera del Perú. La semilla, ¿no? Podríamos decir, de lo que ha sido el heavy metal a partir de entonces un poquito, ¿no? Así es, ¿no? En los 90 ya sacaron, por ejemplo, en death metal, obviamente sí, Mortem sí sacó varios discos, ¿no? Mortem, Anal Vomit, porque Anal Vomit primero empezó con varios demos, ¿no? Pero el Perú más que de heavy metal era más de música extrema, black metal, death metal, ¿no? Sí. El heavy metal ya al Masacre cambiar de estilo, porque primero sacaron el Demoledor, un álbum en el año 2000, que era muy parecido al Jubilator de Judas Priest, ¿no? Y al metal argento. La modernidad, ¿no? Sí. Y después sacaron uno, sí, o sea, Masacre se fue por otro lado, ¿no? Digamos, la única banda que hacía heavy metal en ese entonces, digamos, activa, Armagedón, pero Armagedón hacía un heavy metal no callejero, ¿no? El heavy metal de Armagedón es un poquito más como medio heavy power, con influencias de Rata Blanca, ¿no? Correcto. O sea, de Warcry, Avalanche, o sea, como esas bandas. Correcto. No, o sea, un poquito más light. Sí, la primera power, banda. Un poco el power metal europeo que se ha denominado en alguna época sería más o menos eso. Ya, la primera banda que hizo heavy metal callejero como tal acá en el Perú, o sea, y que lanzó un disco fue Cobra, ¿no? Y eso ya fue en los 2000, estamos hablando de este siglo. Correcto. ¿No? O sea, Cobra fue la banda que, digamos, empezó con todo eso, ¿no? Luego podría decir que estaba Mandrágora también de Chimbote, ¿no? Que hacía ese tipo de heavy metal, ¿no? Y de ahí salimos nosotros. Pues nosotros no éramos tanto del estilo callejero, sino de un estilo, digamos, mezclado con el heavy metal, el speed, con el US power metal, ¿no? Porque nos gustaba Bichos Room o Malice, ese tipo de bandas, y también, bueno, y también del europeo, Running Wild, Halloween, ¿no? Claro. Toda esa cuestión. Claro, si yo explico a la gente, porque claro, nosotros llevamos más o menos cerca de 300 programas hechos, programas bastante extensos, llevamos más o menos 7 u 8 años en antena con los podcasts, la gente sabe qué gustos tenemos, ¿no? ¿Por qué me ha llamado la atención Blizzard Hunter? Si yo digo que mis bandas favoritas son Iron Maiden, son Running Wild, son Blind Guardian, son gente como Helloween, son gente de este estilo, pues como es normal, Lucho, como tú entenderás, a mí Blizzard Hunter pues me han llamado muchísima la atención, ¿no? Y antes de seguir un poco con el estilo de la banda y algunas cosillas, no sé si tú me podrías confirmar esto, porque yo buscando un poco información de la banda, buscando también un poco información de Perú, para que la gente entienda un poco esa tardanza en la cual tú nos has explicado un poco por qué el heavy metal va un poco en el aspecto de evolución, no en el sentido de calidad ni nada de eso, sino de explosión y exposición ante el mundo de las bandas de heavy metal. Hay que decir que Perú, como tú has dicho, es un país muy extenso, pero en cuanto a cantidad de habitantes, va por debajo de España. Es el doble o el triple de grande en extensión a España. Sin embargo, en habitantes, Perú estará en unos 33-34 millones de habitantes. España estará en unos 38-39, o casi 40, más o menos. Y por lo que he estado yo buscando información, Lucho, y eso a lo mejor ahora tú me lo explicas en el aspecto de cómo puede ser la escena actual en Perú, es que los datos que yo he buscado un poco es que me pone, por ejemplo, que entre el año 2000 y 2010 se editaron poco más de 100 discos dentro del heavy metal en Perú, y entre el 2010 y el 2020-2022, unos 265-270 discos. Y que en, por ejemplo, Metalum, que no sé si lo sabrás, Metal Archives, Metalum, ¿vale? La página poco más importante mundial en cuanto a reflejo de lo que es el heavy metal, para que nosotros podamos pillar ciertos datos, pone que Perú tiene unas 775 bandas en ese archivo, y España, por ejemplo, tiene unos 5.377. Eso es solo para comparar, ¿no? Un poco esos datos, ¿no? Y realmente es así. Perú es una escena, vamos a decir, que todavía está en una pequeña escala, todavía está en una serie de posibilidades bastante pobres a la hora de poder desarrollar lo que es la escena musical, bandas, lo que sería, salas de conciertos, sellos que os puedan editar. Podemos decir que todavía es una escena que está creciendo y está, no vamos a decir en pañales, pero digamos que en sus primeros pasos, vamos a decir, en comparación a otros países, por ejemplo, incluso hablando de países como tú has comentado, Argentina, México, Colombia, Brasil, que son países que tenéis alrededor. Sí, lo que pasa, como te repito, es de que okay, el peruano es bien especial, ¿no? Para empezar, nosotros, que es algo que no pasa en otros países, ¿no? Porque tengo la suerte de conocerme de Latinoamérica, de los 10 países conozco, me falta solamente Brasil, me faltan 4, o sea, más de la mitad, ¿no? Me faltan Venezuela, Brasil, Paraguay y Uruguay. El país de Perú. El tema es es de que yo lo que he notado es que en el Perú hay una mezcla cultural, ¿no? Y racial muy grande, ¿no? En comparación de los otros países que son más homogéneos, ¿me entiendes? Y yo pienso que eso tiene mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, la gente del norte no se identifica en nada con la gente del sur. ¡Ostras! Si tú vas a tocar, por ejemplo, voy a hablar del metal, ¿no? Porque en temas políticos incluso, cuando les pasa cosas malas a Venezuela, los del norte no le importa, ¿no? Y dice, y más bien apoyan a los que friegan a los del sur, ¿no? Pues así. Ya. Entonces, el tema es de que si tú tocas metal, solamente es Lima y la sierra. O sea, te quedas arrinconado, por decirlo de una manera, ¿no? Sí, mira, el Perú es grande, como te digo, pero el Perú es el único país con 3 regiones naturales bien marcadas en todo el mundo, ¿no? Tú ves el mapa del Perú y tú vas a ver en el lado del oeste, vas a ver la costa bien marcada, una recta de ciudades bien marcada, la sierra al centro, ¿no? Y la selva a la parte este, ¿no? Ya. en la selva, que la gente lo conozca un poco, sería los Andes, Amazonas, lo que sería más o menos la selva. Toda la jungla, Andes, la selva. Correcto. Y la otra es la parte, las ciudades que digamos tienen mar, ¿no? Directamente. ¿No? Una de ellas turístico. Es Lima. Sí, Lima tiene mar. Yo tengo la playa 15 minutos de mi casa. Qué bonito. ¿No? Entonces este es la única capital, creo, del mundo con playa, ¿no? Y con bastantes. Ya, la cosa de que es, el tema es de que todos, hay muchas diferencias culturales, ¿no? Entonces, eso yo también pienso que influye mucho en que mucha gente, por ejemplo, se inclina, yo te hablo de los músicos, yo tengo muchos alumnos de guitarra, yo soy profesor. Entonces, la cosa que yo he visto en varios muchachos, de que yo les enseñaba todo y me decían, ucho, que a mí me gusta el metal, que esto, que no, y empezaban con, querían hacer su banda metal, todo, y a la hora que se metieron más en la música, se fueron a tocar otros estilos. Sobre todo cumbia, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque la cumbia da plata. Bueno. Aquí en el Perú la cumbia da plata. O sea, entonces tu banda de cumbia, te metes en toda esa movida que es hasta medio mafiosa y ganas un montón de plata. ¿Me entiendes? No, entonces, no me estás diciendo nada diferente a España, ¿eh? Porque tú me hablas cumbia, pero aquí sí. Son las orquestas de pueblo, ¿vale? Canciones tradicionales. Sí, me imagino. De toda la, exacto. Y mafias, aquí en España estamos con las mismas, ¿no? Pues, o sea, claro, me imagino. Pero ¿sabes qué es el tema? Que también como que el Perú no es un país rockero siquiera, ¿entiendes? O sea, y eso también tiene culpa a las radios, ¿no? Por decir, ¿no? Hay muchas bandas muy conocidas que acá en el Perú no sonaban. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Motley Crue casi no sonaba. Yo no lo he escuchado de chico acá en... no me acuerdo, ¿no? De Def Leppard ponían solamente Listeria, ¿no? Lo más comercial, ¿no? Bandas como Skid Row, Warren, o sea, bandas que en otros países sí sonaban mucho, ¿no? Tal vez de Colombia, Chile, Argentina, ¿no? Pero acá no. Y yo pienso que eso sí tiene algo que ver, ¿no? Pero, o sea, y aparte que el peruano se olvida rápido de todo. Se olvida rápido. Por eso que perdonaron a Fujimori, ya, ¿no? Y así como se olvidan de alguien que les hizo daño, obviamente con más razón se olvidan de la música que escuchan, porque todos, ¿cuántas veces yo he tocado? Y a veces tocábamos Trooper, con bandas de covers, ¿no? Porque yo también a veces trabajo en matrimonios o en privados, ¿no? O a veces uno por otro bar tocando cover con un amigo, ¿no? Que me llama, ¿no? Porque yo soy músico, yo vivo esto. Entonces, tocamos Trooper. Oye, esa canción yo escuchaba cuando era chico, en los 80, recién se acordaron. ¿Me entiendes? Entonces es algo que lo tienen muy de lado, ¿no? O sea, acá Iron Maiden vino dos veces. La primera, como era novedad, fueron como 35.000, 40.000 personas a ver a Iron Maiden. La segunda vez, dos años después, no fue ni la mitad. Y Iron Maiden nunca más vino. ¿Me entiendes? O sea, no hay un nicho de metaleros así fieles, ¿me entiendes? O sea, y en público sí estamos bajos en realidad, ¿no? O sea, vienen bandas, pero no como... no, Perú no es un destino fijo, ¿me entiendes? El destino fijo es Brasil, Chile, Argentina. Fuerte, claro, Argentina, sí, México. Chile, fuertísimo. Yo te digo, Chile es más fuerte que Colombia. Sí, sí, no, y así Chile porque ha tenido muchos problemas políticos en los últimos años. Si no, iba como un cohete, sí. Y se iba a convertir, yo creo que en el país más potente en el aspecto de la música heavy, rockera, gótica y sí. Todo. Chile la más potente que había en Latinoamérica, ¿eh? Y a nivel de proporción de cantidad de habitantes, sí. Chile es el más potente. Correcto. Entonces, el Perú, como te digo, acá la gente mucho escucha salsa, demasiado, sí. ¿Me entiendes? Demasiada salsa, el peruano es muy salsero. Y hay un problema en el peruano promedio, ¿no? Que no ve la música como música, sino como un medio de diversión. Por ejemplo, yo cuántas veces, cuando era chico, a veces yo estaba escuchando mi metal y venía mi prima, ¿no? Y me decía, ¿qué escuchas? Ah, estoy escuchando Metallica, por decir, ¿no? ¿Y eso cómo se baila? ¿No? No, ¿no? O sea, es algo muy peruano que te digan, ¿y eso cómo se baila? Sí, que tiene, digo, muy, o sea, claro que el fin de la música es bailar, no hay otra. No, exacto, exacto. No es una profesión, no, un medio de vida, es una diversión. No, o sea, no sé, o sea, como que muchos acá, por lo mismo que en los colegios tampoco no nos dan una educación musical temprana, apropiada, es que pasan esas cosas. ¿Me entiendes? En España yo creo que sí lo hay, en Chile lo hay, ¿entiendes? En Chile a todas las personas también soy, agarra una guitarra, una flauta y toca algo, pues, ¿no? O sea, estas son las notas, ¿no? Acá no, o sea, en los colegios caros nomás. Y esto es, porque yo he tenido un montón de alumnos de colegios caros que están recontra perdidos, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí radica el problema, ¿entiendes? O sea, hay mucho desconocimiento, ¿no? Acá. Y muy poco interés por aprender. Somos un país que prácticamente no lee. Yo, ¿cuántos amigos? Oye, mira, por decir, ¿no? Le decimos, oye, mira, esta cuestión de acá, y lo ven, o sea, ven las personas y como que sientes que le da flojera leerlo, ¿entiendes? O sea, acá la gente le da flojera. Somos el país que, con Bolivia, creo que menos lee, ¿me entiendes? O sea, no le gusta, pero no. Me dices que, entre comillas, esto siempre que se entienda, ¿no? Sois menos inquietos culturalmente. En ese aspecto, sí, ¿no? Claro, y la música es algo cultura, muy cultural, cultura, ¿entiendes? Claro, claro. ¿No? O sea, por ejemplo, en Argentina tenían bandas ya heavy metal consagradas en los 80, y sí. Acá no, ¿no? Y o sea, y es también porque la gente, los metaleros antiguos dicen, no, que no había plata para grabar, y puede ser, ¿no? Yo no he vivido, yo era muy chico y yo nací en el 83, ¿no? Pero no sé, ¿no? Yo siempre pienso de que otras bandas de rock sí pudieron grabar en el Perú, y lo hicieron, ¿me entiendes? Y no entiendo por qué ellos, de repente, no, al menos los más adinerados que los había, no lo hicieron, pudiendo hacerlo. Ya ves. No lo sé. Lo que son las cosas, Lucho. Como tú me has dado un par de pinceladas sobre el aspecto político, ¿no?, de lo que ha sido Perú, que tuvo una dictadura, podemos saber, y esta pregunta va a ser un poco polémica para algunos, a lo mejor, o no. Yo creo que no tiene el porqué, ¿no? Pero ahora te lo pregunto, a ver si tú te atreves y me contestas, ¿vale? Como sabemos, Colón descubre América, Perú es una de las zonas que los españoles cogemos, entre comillas, esto, colonizamos, lo que digamos, forma parte del Reino de España, eso sería año 1540 más o menos, y durante 3 siglos prácticamente forma parte de lo que es el Reino Español. Y a partir de 1820 o por ahí empiezan a ver, pues, lo que pasa, España empieza a perder territorios y toda la historia. Perú empieza a tener una independencia de alguna manera, bueno, aunque tiene sus problemas y toda la historia. Y ya vemos que Perú, a partir del siglo XX, sobre todo sobre el año, como tú has comentado, año 1960 y algo, entra en una dictadura, termina sobre el año 75-80, como estabas tú diciendo anteriormente, más o menos termina por ahí, pero siempre ha sido un país, entre comillas, que ha tenido bastantes problemas políticos. Como tú has contado también, Fujimori es uno de los personajes que en España más conocemos porque estaba a todas horas en las noticias, de una forma o de otra, ¿no? ¿Hasta qué punto la política, incluso hablando de los últimos 20 años, ha sido un impedimento para el desarrollo de la cultura en general y de la música en concreto para Perú? Y a la vez te pregunto otra cuestión, si quieres me la contestas, y si no, no. Como tú habrás visto, a ver, muchos países están empezando a tener o a salir una especie de revisión de la historia, ¿no? Y a ver, toda la vida España, con la mayoría de países de habla hispana, castellano, lo que digamos, siempre hemos tenido una buena relación, ¿no? Pero en los últimos años, sobre todo por culpa política, está habiendo una especie de mirarnos mal, ¿no? Mirarnos así un poquito de reojo y tirarnos un poco, pues bueno, lo que suele pasar. Perú en este aspecto, ¿cómo es cara a los españoles? ¿Continuamos siendo bastante bien mirados? ¿Estamos bien vistos? Yo creo que sí. Yo creo que Perú es uno de los países que quizás con España pues más buenas relaciones tenemos. No hay una especie de revisionismo, pero yo no sé cómo lo ves tú desde el país andino, Lucho. Es que, bueno, en mi caso, yo tengo hasta dos apellidos españoles. O sea, yo no puedo hablar mal de España, ¿entiendes? No puedo. Es más típico que Sánchez, no hay muchos, ¿eh? Martínez, Rodríguez. Sí, sí, sí, o sea, y como te digo, yo no puedo hablar mal de España, ¿no? O sea, simplemente eso fue. O sea, y aparte que nunca hemos tenido en sí, yo nunca he visto ni siquiera la gente, digamos, indígena, o sea, bronca hacia España, ¿no? Claro, o sea, no entiendo, no. Yo tampoco eso, Lo que sí, en un tiempo hubo bronca hacia los chilenos, ¿no? Ahora eso ha bajado mucho porque no sé si tú estás enterado, pero hubo una guerra de Perú con Chile en el siglo XIX, ¿no? Hubo una guerra muy desafortunada que Perú perdió con Chile y perdió feo, ¿no? Y eso, o sea, lo que pasa es que acá en el Perú, los políticos, entre los políticos, todo eso, o sea, tiene mucho que ver, ¿entendés? En cómo somos nosotros, ¿entendés? El peruano en verdad, o sea, como te digo, nos siembran una, o sea, la política se esfuerza como en querernos formar como perdedores, ¿entiendes? Sí. Porque siempre nos mienten de una manera. El gobierno actual y el Congreso actual me parece lo peor de lo peor. O sea, te mienten con un descaro, ¿no? Como si tú fueras un retrasado mental, un tarado, o sea, que no puedes discernir sobre las cosas. O sea, así nos mienten. ¿Ese es el actual? ¿Me estás hablando? Es indignante, sí. El actual es peor que todos. O sea, la presidenta, en verdad, o sea, representa muy bien en muchas cosas. Todo lo malo de la mujer peruana lo tiene ella, ¿no? Todo lo malo, ¿no? O sea, no digo que la mujer peruana sea mala, pero tiene defectos bien particulares, ¿no? Y esta presidenta los encarna perfectamente, ¿no? Y su cúpula y todo eso. O sea, el Perú, como te digo, desde que pasó lo de... Nosotros fuimos el centro del virreinato. Se maltrató a mucha gente. O sea, hay mucho resentimiento acá. Mucho clasismo. Más que... El Perú, más que un país racista, es clasista, ¿no? Entonces, hay mucho clasismo, hay mucha indiferencia hacia la gente del interior del país. Yo, o sea, con la música, con la banda, hemos tocado en casi toda la sierra. Solamente nos faltan dos ciudades para completar toda la sierra. Y hemos visto muchos pueblos muy abandonados, muy desamparados, que no tienen ni siquiera para cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Pero acá todo el mundo vive en una burbuja de que mientras yo esté bien, lo demás no me importa, ¿me entiendes? Y eso incluye a los políticos. O sea, el Perú tiene ese gran problema, que creo que lo tienen todos los países, pero en el Perú sí lo siento más pronunciado que en otros lados, ¿me entiendes? O sea, ciudades pequeñas dentro del mismo Lima, ¿no? Que no tienen una infraestructura adecuada. En esta ciudad solamente tenemos una línea de tren, una para 12 millones de personas. Perdemos tiempo en el tráfico como no tienes idea, ¿me entiendes? Felizmente yo trabajo acá en mi casa. Pero a veces yo también tengo que darle tolerancia a los chicos que vienen a estudiar acá guitarra conmigo, porque el tráfico es brutal, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, para irte un tramo de 7, 8 kilómetros en hora punta te puedes demorar hora y media, 2 horas, ¿no? ¿Entiendes? Y están haciendo la línea 2 del tren ya más de 10 años prácticamente. ¿Y todo por qué? Por burocracias del Estado. Todo lo hacen mal, ¿me entiendes? O sea, no planifican bien las cosas. Y la gente que quiere hacer bien las cosas las espectoran, ¿sabes? Sí. O sea, entra un político que quiere hacer bien las cosas. Ah, no, este no nos sirve. Va en contra de nuestros intereses. Chao, fuera. ¿Me entiendes? O sea, ¿cuánta gente buena se ha espectorado en la política? Pero no, muchos. ¿Me entiendes? Han habido muy buenos políticos con buenas intenciones, con buenas ideas. Pero como no se amoldan a su plan de robar, ¿no? O sea, chao, ¿no? Entonces, sí, en verdad el Perú económicamente está bien porque tenemos todo acá. Acá hay todo, ¿me entiendes? El Perú tiene para ser riqueza la natural. Primera potencia mundial. Sí, tiene todo. Brutal. Sí, sí, correcto. Sí, sí, y por eso nosotros, de comillas, vivimos bien. Sí, que sois autosuficientes en ese aspecto. Sí, tenemos el nivel de inflación, o sea, nuestra moneda, que es el sol, en relación al euro, el dólar. Es el que está más parejo de todas las monedas de Latinoamérica. Creo que no. Sí, o sea, por ejemplo, el real brasileño, ni hablar del peso argentino, ¿no? Ahora, o sea, puedes creer que los bolivianos hasta se pelean por los soles peruanos, porque les valen más que su moneda, que no vale nada hoy en día. ¿Me entiendes? O sea, porque sí tenemos a una persona. En el Banco de Reserva del Perú hay una persona que sí es capaz, que felizmente no la han espectorado porque es un ente que está independizado del Estado, ¿entiendes? O sea, si lo sacan, se arma todo un bolondrón. Entonces, como esa persona no se ha ido, que se llama Julio Velarde, que incluso lo han invitado a Argentina para que les dé la fórmula para que ellos mejoren, lo he estado viendo ahí en YouTube, O sea, el tipo lo mantiene bien, ¿no? El tipo es un capo. Y o sea, en eso el Perú está bien, ¿no? Hay trabajo, hay todo, pero hay mucha gente, ¿no? Y también estamos invadidos por venezolanos también, igual que España, creo, y estamos muy invadidos por venezolanos y también por venezolanos malos que han venido a potenciar la delincuencia, ¿no? Entonces, el tema acá, con el tema político que me preguntas es, la gente pierde mucho tiempo acá, en el tráfico, anda muy asustada con el tema de la delincuencia, que la delincuencia no es un tema menor acá. A mí me han asaltado dos veces en toda mi vida, ¿no? Y me han asaltado con pistola, ¿sí? O sea, una vez estaba caminando, se bajaron dos tipos de un carro y me apuntaron con el arma y me robaron todo lo que tenía, que era mi celular, mi billetera, con algo de dinero y mis documentos, ¿no? Y me acuerdo que le pedí, o sea, traté de negociar con el delincuente y le dije, oye, ¿crees que me puedas devolver al menos mis documentos que no te sirven de nada, ¿no? Y agarró, y como estaba drogado, creo, porque siempre se drogan para hacer esa vaina y les da valor, agarró y con el arma me golpeó en la cabeza y me sacó puntos, sí, o sea, todo un drama. Y acá, de 10 peruanos, creo que 9.5 hemos sido víctimas alguna vez de la delincuencia, ¿no? A mi mamá también la han asaltado. O sea, todos hemos padecido desde un simple raqueteo, ¿no? Que es, tú estás parado con tu celular, pasa un tipo en una moto y pum, te lo arrancho. Eso se le llama raqueteo, ¿no? Entonces, todas esas cosas influyen en lo que es cómo se llama, nuestro tiempo, nuestro día a día, ¿no? Y obviamente, pues, también lo que nos vende la televisión, ¿no? O sea, es bien extenso el tema, como te digo, tiene muchas causas, a mi parecer, de que, digamos, en la escena metal no haya tanto desarrollo, ¿no? O sea, culturales, sociales, son varias cosas, pero aún así somos un país que exporta muchas bandas, ¿no? Por ejemplo, creo que en la actualidad, mira, Jena, una banda de heavy metal, acaba de ir a Europa, ha hecho una gira en abril, ahora vamos a ir nosotros, ¿me entiendes? Va a ir otra banda de black metal que se llama Vox Immen. O sea, dentro de nuestras limitaciones, nosotros estamos ahí. Sí. ¿No? Con todos nuestros problemas. Correcto. You're anarchy and salvation. Tyrants resist because nobody remembers. We were born to be free. Bueno, yo entiendo entonces que después de todo lo que estamos desarrollando, la escena en Perú es prácticamente, entre comillas, de consumo interno inexistente, revistas dedicadas un poco al género, locales que sean para bandas de heavy metal, metal extremo, emisoras de radio y todo eso, estaréis también en mínimos, ¿no? Sí, o sea, hay locales, hay algunos, no todos son, o sea, hay desde pésimos a decentes, ¿no? Pero sí, últimamente como que en temas de logística está mejor la cosa, ¿no? No está tan mal como cuando yo empecé a tocar, por ejemplo, que sí era mucho más precario, ¿no? Como te digo, en lo que es fanzines, siempre han habido fanzines. Un fanzine, por ejemplo, conocido acá es Cuero Negro, un amigo, Giuseppe Rizica, ¿no? El Cuero Negro se ha distribuido también en otros países, ¿no? O sea, sí hay fanzines, hay un sello, por ejemplo, acá, o bueno, de un amigo peruano que está radicando ahora en España, que se llevó su sello para allá, que se llama Black Lion Records, ¿no? Un amigo que se llama Mario Lachi. Y hay más sellos acá, por ejemplo, hay unos Tahuantinsuyo Records, que es un buen sello. Después hay otro que se llama Dead Cool Records también, que son del interior del país, de la sierra, ¿no? Inti Records, que es de Diego, que es el ex cantante de Cobra y ahora cantante de Hiena. Entonces, sí hay sellos que acá, incluso muchas bandas de afuera quieren trabajar con ellos porque son buenos. Perfecto. ¿Y cómo empieza Lucho un poco a interesarse por el heavy metal? ¿Ha sido importante España también para ti? Bandas españolas, músicos españoles, escena del rock tour, pues bueno, Barón Rojo, Bus, Ángeles del Infierno, quizás en la última hornada de más famosa, pues principios de los 2000, finales de los 90, Saratoga. Antes nos has nombrado, por ejemplo, Avalanche, Warcry, que salen a posteriori. ¿Ha sido muy importante para ti todo ese movimiento un poco de mi país para un músico como tú? Y luego, claro, ¿cómo te iniciaste dentro del heavy metal? ¿Cómo empieza un poco para ti a inquietarte este estilo musical? Mira, decirte de que, o sea, escuchaba esas bandas cuando empecé sería mentirte. Bueno, no era así. Yo empecé escuchando metal con las bandas gringas, ¿no? Normal. O sea, lo de Metallica, o sea, o las bandas inglesas o alemanas, ¿no? O sea, que es lo pero una banda que a mí me impactó cuando lo escuché por primera vez fue Muro. Hostia. Sí, a mí Muro me pareció muy interesante, o sea, me pareció brutal cuando lo escuché. De ahí me gustaba, ¿sabes qué? Me gustaba el, nosotros le llamábamos acá el Bon Jovi español, que era Sangre Azul. Sí. También me gustaba. Sí. Sí, sí, buena banda, me gustaba, sí, me gustaba Sangre Azul. Y bueno, acá en Perú sonaba mucho el rock español, te digo, bastante. O sea, mira, cada vez que yo trabajo con bandas de covers, tenemos que tocar obligados, pues tan Invisible, El Último de la Fila. Ostras, tío, no, eso no es rock, de el rock español, eso es rock español. Rock pobre. Sí, o sea, Mecano, sí, todo sí. Eso tienes, es un obligado acá. O sea, acá a la gente le encanta eso. Le encanta, ¿no? O sea, acá Manolo García tiene una legión de fans súper grande, ¿no? O sea, pero el heavy metal, a mí me gustaba Santa, me gustaba Muro, como te digo. Obus también, nosotros los teloneamos cuando vinieron la primera vez. Sí, vino, nosotros tocamos con ellos. Ángeles del Infierno también me gustaba, ¿no? Y el concierto de Ángeles del Infierno fue uno de los conciertos metal, o sea, los primeros conciertos metal internacionales a los que fui, ¿no? Que fue en el 2002, vinieron ellos por primera vez. Y yo tenía ahí 18 o 19 años, fui a ver Ángeles del Infierno. Y ahí los teloneamos cuando vinieron la segunda vez en Arequipa, que es otra ciudad importante acá en Perú. Ahí tocamos con Ángeles del Infierno. Como te digo, a mí me gusta bastante, como te digo, Muro, Santa. Eso son, a Sebastián le gusta mucho Barón Rojo, le encanta, ¿no? O sea, había otra banda también, Evo, creo puede ser. Evo. También sí. Evo con V. Ajá, Evo. Parecido a tus amigos italianos, Evo, pero sin la L. Ajá, sí. Evo. No, después había otro, creo que Mercurio también puede ser. Ya, pero Mercurio es de última época. Mercurio, que es ya. Que nosotros somos amigos íntimos de Mercurio. Mercurio nace más para el 2009-2010, pero una banda con muy mala suerte. Con muy mala suerte. Ah, sí. Sí, bueno, claro. Pero ahora de bandas nuevas, por ejemplo, Cine Rage me pareció bacán. Bueno, no está mal. Sí, los vi hace poco yo. Sí. A Cine Rage. Sí. Sí. Me llamó la atención, ¿no? Pero como te digo, de lo clásico, como te digo, Santa me gusta Ángel del Infierno, ¿no? Las que te he mencionado. Esas, no soy tanto a escuchar metal en español, te soy sincero. Ni así en general, ¿no? Ni lo argentino. Veo, no. Lo veo. Uh-huh. Eso se me ha escuchado música en inglés. Pero sí, o sea, sí me agrada, ¿no? Por ejemplo, si estábamos pensando en el tour hacer un mix español, pero ahora creo que no se va a poder porque queríamos tocar eso, un combinado de temas españoles, juntarnos en uno, ¿no? De los que los temas que más nos gustan, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta Ángel del Infierno, siempre me gustó rocker desde chico. Yeah. ¿No? Así siempre buscaba rocker. La cantaba, me acuerdo, tenía mi Walkman y me iba al colegio escuchando rocker. Rocker, era mi tema favorito, ¿no? Y el principio del fin también me encantaba, claro. ¿No? Bueno, ahora si quieres nos enfocamos ya un poco más con la banda en sí, Blizzard Hunter. Entiendo que, como tú me has comentado, la New Wave, el metal alemán, el power metal, el thrash alemán y luego todo el movimiento del US power metal, el thrash metal. Lo hablaremos un poco durante el programa porque has hecho versiones de varias bandas significativas para vosotros, pero... Hablando más en concreto de los inicios de Blizzard Hunter, iniciáis vuestra vida más o menos 2008 como Blizzard, pero me da la sensación que hasta el año 2012, con la incorporación de Sebastián Dragón, Palma como cantante, y quizás también el que entrase Toño como tu compañero en la guitarra, la banda no empezara a ser un poco más estable, vamos a decir, ¿no? Que no empezase en serio del todo, a pesar de que habéis editado una demo en el año 2011, pero creo que más o menos podíamos dar inicio de la vida real de Blizzard Hunter en el 2012, más o menos. Bien, ¿verdad? O sea, la banda tiene sin parar desde 2009. Nosotros hacíamos tributos primero. Hacíamos tributo a Maiden, al Heavy Metal 80, Ayudas, o sea, tocábamos covers. Y después, en el 2010, empezamos a hacer temas propios, ¿no? Y ahí lanzamos ese demo en el 2011. Después el cantante del demo, que es Mauricio Rodríguez, se va de la banda y entra Sebastián. Uh-huh. Y ya con Sebastián, que tenía un registro vocal más acorde a lo que yo buscaba, empezamos a trabajar el heavy metal to the vein, y primero lanzamos un EP que se llamaba Conqueror of Destiny, Y ese fue nuestro acercamiento, digamos, con Europa, porque un sello irlandés edita un cassette del Conqueror of Destiny. Y a raíz de ese cassette nos escucha Pure Steel Records de Alemania y nos ficha para editarnos el heavy metal todavía. Entonces ya con... Entonces nos edita el heavy metal todavía y ya con el heavy metal todavía a ya como caballo de batalla llegamos, nuestra primera salida del país fue para tocar en Italia, en el Padua Metal Fest, ¿no? Con cero experiencia, con no sabíamos cómo armar una gira ni nada de eso, por eso no lo pudimos armar. Y como te digo, igual nos mandamos y fue una muy bonita experiencia, ¿no? Ahí en Italia. Y todo eso fue gracias al heavy metal todavía. Tocamos en casi todo el Perú, después nos llevó a tocar a Chile, ¿no? Y a Colombia. O sea, como te digo, el heavy metal todavía es un disco que, bueno, este año cumple 10 años ya de lanzado, ¿no? Y justo le vamos a hacer un concierto ahora el 28 de junio antes de irnos a Europa. Bueno, vamos a entrar un poco con el disco este, con el Heavy Metal to the Bane. Como os he comentado, Blizzard Hunter y se inicia como Blizzard. Luego creo que cuando ficháis con el sello alemán Pure Steel, tenéis que ampliar el nombre porque hay varias bandas que tienen el mismo nombre que vosotros. Para mí, lo importante que tiene el Heavy Metal to the Bane, primero es la entrada de Dragón, de Sebastián. Me parece el prototípico cantante con bastantes agudos, con mucha influencia de gente como, por ejemplo, Michael Kiske, un poquito menos Bruce Dickinson, quizás Midnight de Crimson Glory, Geoff Tate, ¿no? Todos esos cantantes un poco más agudos, pero a la vez no es la típica copia. Me parece un portento como cantante, aparte de que vosotros como músicos me parece brutal, ¿no? Y creo que el Heavy Metal to the Bane, hostia, es un discazo para ser vuestro primer disco, y creo que os salió algo bastante redondo y un disco que le ha pasado muy bien el paso del tiempo en este aspecto. Lucho, ¿cómo lo ves tú 10 años después? ¿Os abrió muchas puertas? ¿En Perú cómo funcionó? ¿Cómo funcionó luego a nivel internacional? Cuéntame un poquito más de este disco. O sea, mira, a mí lo que yo valoro mucho de mi trabajo en la banda es que yo siempre quise hacer una música bien auténtica. A mí me gusta la música difícil también, no tanto la fácil, ¿no? Me gusta, la música complicada. Entonces, el heavy metal todavía es un disco complicado de tocar. Y algunos temas son complicados de escuchar también, ¿entiendes? Por ejemplo, hay un tema que se llama The Murder, el asesinato. Ya, ese tema es un tema de metal progresivo en realidad, ¿no? Está hecho en una tonalidad que es do menor, que es una tonalidad muy pesada, ¿me entiendes? O sea, el oyente le me he dado cuenta que les cuesta escuchar música en esa tonalidad en general. Al heavy metalero le encanta mi menor, la menor. Eso, y si menor, esas tres. O sea, esos son los que son músicos, ¿me entienden? O sea, esas son las fórmulas ganadoras del heavy metal, ¿no? O sea, por otro ejemplo, Trooper está en mi menor, ¿no? La canción Iron Maiden está en la menor. Halloween Be the Name está en mi menor. O sea, varios hits, digamos, del metal. Breaking the Law está en la menor. Painkiller en mi menor. Y así. O sea, la tonalidad influye mucho en el oído, ¿no? Y a muchos metaleros clásicos les cuesta escuchar Blizzard Hunter. Acá en Perú, al menos, que son bien cerrados, ¿no? Prefieren bandas más directas, más callejeras, ¿no? Y que Blizzard Hunter. También heavy metal todavía me parece, no porque sea un álbum que yo compuse prácticamente en su totalidad, ¿no? Me parece un disco que en un futuro, como tú dices, como esté envejeciendo bien, va a seguir, digamos, gustando más a futuro que en su momento. Y eso que en su momento también, en su momento estalló bastante, ¿no? Y sobre todo afuera, más que en Perú, ¿no? Como tiene en Perú, o sea, el metalero es bien especiales, cerrado, ¿no? Y este también pues les gusta que la gente siga ciertos tipos de conducta, ¿no? O sea, se quejan del gobierno dictador, pero les gustó al final cosas del gobierno dictador, me parece, ¿no? Este, de que reglas que la gente tiene que cumplir, ¿no? Por ejemplo, Sebastián salió en un programa televisivo, en un concurso, creo, La Voz Perú, y fue criticado por mucha parte de la comunidad metalera, ¿no? O sea, por otro ejemplo. Entonces, yo creo que el heavy metal todavía, con el tiempo, va a tener aún más trascendencia, ¿no? mí me parece un, a mí me entró como un tiro, aunque sí que es verdad que escuché antes del último trabajo que editasteis, el, bueno, antes Path del mini LP, no, el de Path of Triumph es el primero que escuché de vosotros, luego ya me fui al Heavy Metal to the Bane. Yo lo que tengo que decirte de este disco es que, como tú me estás comentando, sois una banda arriesgada. ¿Arriesgada en qué sentido? Por ejemplo, utilizáis los típicos cánones en muchos aspectos de las bandas clásicas, dobles armonías de guitarra, pues los típicos punteos, cruces de solos, cambios de ritmo, entradas bastante épicas, estribillos y todo, pero le dais la suficiente personalidad para que no se convierta en la típica canción que te suena a cualquier otra banda, ¿vale? Clásica, de todo que cabe. Le veo muchísima influencia de grupos como Running Wild, sobre todo la introducción, los primeros temas, algunos pasajes un poco más power, más machacones, pero luego tenéis mucho de Iron Maiden en las dobles armonías, los punteos, o sea, a cosas de Helloween, por ejemplo, a la hora de cantar, ¿no? De cuando entra Sebastián un poco con sus voces, pero con suficiente personalidad para que el disco te vaya entrando y nunca llegues a decir esto es calcado, ¿vale? Entonces yo te pregunto en este aspecto, Lucho, cuando estáis componiendo, y más tú que eres el guitarrista, compositor principal, fundador de la banda, ¿habéis desechado a veces partes de canciones, partes de melodías, porque os ha podido llegar a recordar o os ha entrado un poco el decir, joder, esto se parece demasiado a esto, para que al final los temas tengan esa personalidad tan propia y no lleguen a ser calcos de otras bandas? Y te lo explico, por ejemplo, no sé si conoces una banda norteamericana llamada Steel Prophet. No sé si los conoces. No. Vale, bueno, pues hay discos de esa banda. Esa banda es un reflejo de Iron Maiden, más americanizado, ¿no? Y tiene varios discos que cuando tú escuchas los temas dices, hostia, me encantan, ¿no? Pero luego dices, joder, pero es que esta parte de la melodía es que es la mitad es Hallowed Be Thy Name o la mitad es tal, ¿no? Y claro, al final lo que pasa, ¿no? Que estás escuchando y te vienen a la mente 50.000 bandas o estos Iron Maiden clavado, ¿no? Sin embargo, a mí con Blizzard Hunter nunca me llega a pasar a decir estos Iron Maiden, por ejemplo, o estos Crimson Glory, o esto es, puedo decir, hostia, me suena un poco a Blind Guardian, ¿no? O me suena a Running Wild, pero rápidamente me cambiáis el paso y ya no es, ¿me entendéis? Son poquitos segundos los que puedo tener esa sensación. ¿Cómo trabajáis los temas? ¿Cómo hacéis? ¿Cómo fue la composición de este disco para lograr esa personalidad tan propia de que Blizzard Hunter no se convierta en una banda reflejo o espejo de los clásicos? Mira, lo primero es de que, y tanto en el Heavy Metal todavía como en el Path of Triumph, traté de ejecutar, fue que ninguna canción se parezca a la otra, ¿no? Que todas las canciones sean diferentes, ¿no? Con cambios de tonalidad, con por ejemplo, a ver, tú escuchas, vamos al Heavy Metal todavía primero, tú escuchas sí. I On My Way, está en re menor, tiene otra intención, o sea, es speed metal puro. Cuando, ¿no? Tú, Lucho, para que lo entiendan los profanos de lo que son las técnicas guitarreras, cuando tú estás hablando mi mayor, mi menor, la tal, Pascual, ¿qué quiere decir realmente sobre lo que estás diciendo ahora de re, por ejemplo? A la hora del sonido, ¿en qué afecta para que, por ejemplo, algo sea más melodioso y lo otro sea un poco más disonante o estridente? ¿Cómo le explicarías a un escuchante? Lo que pasa es que todo se mueve en círculos armónicos, ¿no? Por ejemplo, Do mayor es el digamos lo más clásico que sabemos, ¿no? Que Do, Re, Mi, Fa, Sol, Así, esa escala, ¿no? Y esa escala tiene una cierta parte, o sea, tiene sus acordes y tú te desenvuelves en eso. Después están las relativas menores, que es todo donde se desarrolla el metal, ¿no? O sea, el heavy metal normalmente se desarrolla más en la escala menor natural, ¿no? Para que sea heavy metal. Más porque cuando tú usas en la escala pentatónica, por decir que es algo clásico, ¿no? Suena más a rock, ¿no? Que a metal. Entonces, la cosa de que cada tonalidad tiene su particularidad, porque conforme avanzan las tonalidades son o más altas o más bajas, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, siempre con Sebastián a veces decíamos, pucha, que acá en esta tonalidad, como él tiene un registro amplio, no, nunca me cuestionó las tonalidades de los temas. Es que es un animal, Lucho. ¿No? Sebastián es un animal como cantante. En otras bandas que he tenido, yo por ejemplo, ha sido un tema en tal tonalidad, ¿no? O hay que bajarle porque no llego. Claro. ¿No? O sea, Sebastián tiene un rango vocal amplio. O sea, para tú hacer eso necesitas que te acompañe un vocalista con una versatilidad y unas condiciones vocales relativamente por encima de lo normal. Claro, porque nosotros ni siquiera, ¿cómo se llama? Nosotros tocamos en la afinación estándar de la guitarra. ¿No? O sea, no muchas bandas modernas tocan o medio tono más bajo, un tono más bajo los temas originales. Tú escuchas Judas Priest y Judas Priest está medio tono abajo hoy en día, ¿no? Hasta a veces un tono, ¿no? Para que pueda llegar Halford. Dio tocaba todo un tono abajo o sea, todos los instrumentos se afinaban un tono abajo de las tonalidades en las que se concibieron esos temas, ¿entiendes? Correcto. Nosotros felizmente espero que en muchos años no tengamos la necesidad de hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas bandas, ¿no? Iron Maiden no lo ha hecho hasta el día de hoy, por eso no, que el pobre Bruce Dickinson. Claro, iba a hablarte de eso porque tenemos un monográfico grabado sobre no Iron Maiden, sobre uno de los cantantes que ha formado parte de Iron Maiden y uno de los problemas que tuvo Blaze Bailey en ese caso con Iron Maiden es que Iron Maiden no quiso bajar el tono con la entrada de él y era algo que Blaze reclamaba continuamente: bajadme el tono, que yo no puedo llegar a eso. Y Steve Harris se negó en rotundo y fue uno de los problemas principales de Blaze Bailey en Iron Maiden. Sí, es verdad. Y tú escuchas a Blaze Bailey cantar temas de Bruce Dickinson un tono abajo y no le sale mal. Que va a cantar de puta madre, tío. Sí. Pero para que hay canciones que sí que es verdad que no llega. Ahora, Hello Be Thy Name, David Dalmido es imposible, ¿no? Pero hay otras que sí. Pero es que es su registro, ¿entiendes? Claro. Eso es algo con lo que tú naces, eso ya no lo puedes cambiar. Claro, es que es el único instrumento natural. Ajá, entonces, el tema es de que en el heavy metal todavía en el Pato Strayo yo trato siempre de hacer cosas diferentes, ¿no? De repente puedo repetir la tonalidad, pero con otras dinámicas a las canciones, ¿entiendes? Para que así no suenen iguales, porque hay muchos discos de heavy metal que suenan iguales, ¿entiendes? Sí. Sobre todo de bandas modernas. Sí, repetitivo. Sí, y parece que ya el heavy metalero le gusta lo repetitivo. Bueno, Lucho, eso, ¿sabes lo que pasa? Que al final es un arma de doble filo para cualquier banda. A ver, tú puedes repetir cosas, pero hay un límite. Por ejemplo, hemos hablado de Running Wild. Yo soy fanático absoluto de Running Wild, pero hay un límite. O sea, a partir de Brotherhood, por ejemplo, o del Victory, vamos un poco antes, hay un momento que ya dices, ya no me vale que repitas nada. O sea, ya no me aporta nada más. Eso podemos hablar de muchísimas bandas, que hay un momento en que la fórmula pierde la frescura, pierde la gracia, ¿no? Y ese es el peligro de utilizar siempre la misma forma de hacer los temas. Yo, por ejemplo, Iron Maiden continúa teniendo el éxito de antaño o más, pero no vamos a decir que no repiten fórmula desde el Dance of Death continuamente, ¿no? Vamos a decir, han perdido un poco esa frescura, aunque mantengan el éxito. Yo creo que eso es un riesgo. Claro, bandas como vosotros también utilizan otro riesgo, que es pues tener una variedad de registros y dentro de los temas distintas opciones diferentes que a lo mejor a algún oyente le puede sacar un poco el hostia, me habéis cambiado el paso, ¿no? No me esperaba esto, pero eso también es bueno. Quiero decirte que eso hace que el oyente no se conforme con escuchar siempre lo mismo. Lucho, en ese aspecto yo creo que sois valientes, pero es que hoy en día o eres valiente o al final, que es lo que estamos hablando, te conviertes en otra banda copia. Sí, eso es lo que yo no quiero en Blizzard Hunter, jamás, ¿no? O sea, no quiero ser copia de ninguna banda. Yo quiero que Blizzard Hunter sea siempre Blizzard Hunter, ¿no? Es una banda con una personalidad definida, ¿no? O sea, de hecho que hay influencias de las bandas que nos gustan, ¿no? En sobre todo, bueno, Iron Maiden, hay mucha influencia en el bajo, ¿no? Porque Lalo es muy fanático de Steve Harris, sí, sí, sí. ¿No? ¿No? A él le encanta Iron Maiden, ¿no? Pero hay mucha música que tú puedes procesar y hacer un producto al final, digamos, que no sea, pues, digamos, lo mismo de siempre, el mismo sancochado de toda la vida, ¿no? Y por eso a mí me gusta más el Patos Triumph que el Heavy Metal Today. No, a mí también, pero eso lo dejamos para luego. Ajá, pero y eso me gusta que el segundo disco sea mejor, claro, que el anterior, ¿no? Claro. Pero el Heavy Metal Today es un cariño inconmensurable que le tengo, ¿no? O sea, como te digo, fue el álbum que nos puso en el mapa, ¿no? Y un debut, es que hay que entender, Lucho, que es un primer disco de una banda de Perú, con sus limitaciones, es que hacerse un nombre con un primer disco ya en una época, que estamos hablando de 2015, súper complicada, no solo para el heavy metal, sino para el mundo musical en general, a ver, es que es misión imposible casi, hacerse un nombre. Sí, y como te digo, en ese aspecto ya más no le puedo pedir a la música, ¿no? O sea, ahora, como te digo, armar esta gira, a pesar que estamos siguiendo en una época complicada para armar tours en Europa, que es el verano, ¿no? Se ha logrado, pues, hacer 12 fechas y todavía ahí en espera unas 3 más, que ojalá salgan, ya serían 15, o sea, sería algo ya alucinante tener 15 fechas y aprovechar al máximo este viaje, o sea, todo eso se ha logrado con un puro trabajo, ¿no? Un trabajo sostenido. Y como te digo, siento que con el paso del tiempo la música de Blizzard Hunter va a ser más recordada por la comunidad metal del mundo, ¿no? Precisamente porque no es algo que a veces a primera escucha te atrape en una, pero si le das 2 o 3 pasadas ya entró con todo, ¿no? Y ahí ya no para más. Yo ahí creo, Lucho, que la clave está en siempre intentar tener un par de temas, quizás con más gancho, ¿vale? Para que simplemente el oyente tenga un tema donde cogerse. Decimos con más gancho, aprovechamos esa palabra, gancho, para que el oyente se quede diciendo a la primera: hostia, esto me ha llamado la atención. O sea, esto me ha gustado. A mí me ha pasado con lo primero que escucho de Blizzard Hunter, con el The Path of Triumph. O sea que en ese aspecto yo creo que no vais a tener ningún problema. fichasteis con Pure Steel Records, sello europeo, más concretamente alemán, un sello que trabaja con muchísimas bandas europeas y de todo el mundo. Sí que es verdad que es un sello underground, es un sello con límites a la hora de distribuir, de fabricar y todo eso. Y yo lo que sí que me gustaría saber en ese aspecto, porque claro, a continuación de que sacáis el Heavy Metal to the Bane, me has comentado que vais a Italia a un festival, tenéis relación con Evol, uno de los miembros hace un festival en el cual os puede meter ahí, pero me llama la atención varias cosas. Primero, el fichaje con Pure Steel, que aunque sea un sello europeo, os enseña que eso no es garantía de nada. Segundo, que para hacer una gira o cuando necesitas ayuda de gente externa a la banda, es difícil encontrar gente fiable, y eso os produce que aunque Heavy Metal to the Bane os lleve a Europa, os limita a un solo show en Europa, en Italia, porque no contáis ni con el apoyo del sello europeo ni con gente que os pueda hacer que tengáis más fechas. Lucho, ¿cómo jugáis o cómo intentáis tirar adelante cuando os dais cuenta de que no va a ser fácil el tener apoyo externo y que cuando venís a Europa tenéis que venir para un concierto? No solo os ha pasado esta vez, os pasó creo en el 2024 también. ¿Qué te produjo a ti personalmente un poco y a la banda el sentirse un poco, entre comillas, la alegría de tener un muy buen disco y un poco la pesadumbre de tener la vista viendo que no hay apoyo, que no hay gente que os apoye un poco para poder hacer más cosas, por ejemplo, por lo menos durante esa época, Luto? Bueno, mira, definitivamente el cuando tienes padrino, como decimos acá, o padrinos, todo es más fácil, ¿no? Bueno, nosotros no somos una banda de padrinos, ¿no? Somos una banda trabajadora, no de padrinos. Entonces, en ese momento teníamos mucho desconocimiento también de cómo eran las cosas, ¿no? Yo no tenía idea de cómo armar una gira, ¿no? O sea, cosa que otros personajes de acá sí lo sabían, ¿no? Yo no sabía. Entonces, ese desconocimiento simplemente, digamos que nos pasó factura, ¿no? Porque el viaje a Italia, o sea, si lo vemos por el lado económico, fue pura pérdida, ¿no? Pero el viaje del año pasado no lo fue, ¿no? El de Trondheim, el de Alemania, hay que decirlo, no, a la gente. No lo fue. No lo fue, para nada, ¿no? Al contrario. O sea, fue un viaje que sumó mucho a esta banda, bastante, ¿no? El festival, el Trujen es un festival, digamos, no es tan grande como, digamos, el Chiquitru, quizás, pero es un festival de bastante, de un nicho muy fuerte. Eso solera. Es lo que yo vi ahí. Sí, tiene solera, sí. Tiene solera. ¿No? Y incluso habían bastantes compatriotas tuyos ahí, ¿no? Fue un grupo de españoles, como de tranquilamente unos 20, 30, eran regulares. Y bueno, pues obviamente que nos vieron a nosotros de habla hispana y se acercaban a conversarnos, ¿no? Y como te digo, ahora en esta gira sí hay una amiga española que nos ha apoyado muchísimo, junto a Mario también, el del sello que te comento, Black Lion Records, un amigo peruano que vive allá en ¿cómo se llama? En País Vasco. Nos ha apoyado mucho, que se llama Ulises de la Vega. Digamos de que ellos tres, más digamos un trabajo sostenido en cuestión de enviar correos, comentarle a bares, organizadores que estamos yendo, se ha logrado esto, ¿no? Así que, como te comento, todos vamos lento pero seguro, ¿no? Así que por ese lado no me hago tanto drama porque haya uno padrino. Sí, pero ¿cómo solventas un poco la decepción, ¿no? Porque yo creo que al final la decepción con Pure Steel, que creo que dejáis de trabajar prácticamente con ellos, solo editáis el primer trabajo, aprovecháis para grabar el directo de Padova, donde hacéis el festival en Italia, que lo editáis también, o sea, no es un viaje perdido, entre comillas, ¿no? Aunque económicamente... No. son pérdidas. Económicamente, pues. Claro, claro. Pues, digo, económicamente. Claro. Pero al final le sacamos provecho porque lo grabamos. Claro. Nos llevamos todas las pistas, se mezcló y se masterizó acá. Correcto. Y ahí salió, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, hicimos un envío en un país que no era el nuestro, y para hacerlo más interesante, esta primera salida, ¿no? La tenemos registrada, ¿no? Entonces, como te digo, por ese lado no se perdió para nada. Pero... Continúa. Pero como te digo, lo de Pure Steel, bueno, ellos no son un sello que apoye giras, simplemente sacan discos y ya. O sea, no hacen nada, no veo de que ellos también estén haciéndole giras a otros artistas, ¿no? Como para decir, me han discriminado, ¿no? No, pero que, sí que te das cuenta, Lucho, un poco, porque Pure Steel Records, como otros sellos, editan a muchas bandas, ¿no? Uh-huh. Y tampoco es tan difícil poner en contacto a las bandas unas con otras, son de distintos países, intentar mediar y servir como un engranaje. Y la pena muchas veces es que no hacen ni eso, no cumplen ni siquiera esa función de ayudar un poco. De manera ya no logística, no vamos a decir logística, pero sí de ese apoyo, un poco de consejero, de amistad, de intentar unir pues esas distintas bandas en distintas ciudades, en sus salas, su tal. Y tampoco eso, Lucho, esa es la pena a veces, ¿no? Sí, pero como te digo, no es algo que me quite el sueño, porque mira, siéndote sincero, gracias a eso nos conoció Leonard, que es el organizador del Trujan. Él quería que vayamos al Trujan desde hace muchos años. Ya. ¿Entiendes? Él hizo la primera edición del festival, creo que en el 2016. Nosotros habíamos tocado en el volumen 7, ¿no? Porque hubo un paro por el tema del COVID, ¿no? Entonces, él hace muchos años quería que nosotros fuéramos. Nosotros salimos en el sampler, en un disco que él sacó de Trujan, volumen 1, el sampler, nosotros estamos ahí. Entonces, como te digo, indirectamente ha servido. Por supuesto, ¿no? Nos sirvió el Trujan, ¿no? El Trujan fue por Pure Steel, o sea, por que Leonard nos conoció a través de Pure Steel Records. O sea, entre, ¿no?, comillas, Pure Steel Records os lleva, entre comillas, a Padova, Padova os lleva a Trujan y Trujan os llevará a lo que va a ser la próxima gira. Algo así. ¿No? Yeah. O sea, como en verdad lo de Pure Steel con Padova no tuvo nada que ver. Vale. ¿No? Pero lo de Padova fue porque simplemente yo tenía como contacto al organizador, que era el baterista de esta banda Black Metal, Evol, ¿no? Entonces, eso ahí no tuvo nada que ver Pure Steel, no interfirió en absolutamente nada. El tema es de que en lo del Estruja en sí, porque de ahí nos conoció el organizador. Claro. ¿No? O sea, vio en Pure Steel el rooster y que estábamos nosotros, nos escuchó, se contactaron con Sebastián y hasta han forjado una amistad, ¿no? Entonces, como repito, todo pasa por algo. Bueno, Pure Steel le ofrecimos trabajar el Path of Triumph y ya no quisieron. Y ya pues buscamos otra opción, que fue Inti Records acá en Perú. Y ahora también va, un sello alemán va a editarlo en Long Play en CD, ¿no? Que ya pronto lo vamos a anunciar también, otro sello, que conocimos en Trujan, precisamente. This one's called The Joke. Tools and things of fire. Did you? Bueno, tras la edición del disco en directo, ¿vale? Que disco DVD en directo, lo que es más o menos lo que sacasteis tras el concierto en Padova, sacáis el Lesson in Time, que es, por lo que yo he escuchado, por lo que yo he leído, un mini LP de circunstancias. Porque perdisteis los masters o los temas en un por problemas con el estudio. Y al final, ese mini LP, que sale también con varias versiones, con varios temas, por ejemplo, de Queensrÿche, por ejemplo, de Lumnes, de Kiss, y tres temas, tiene un sonido ligeramente inferior al debut vuestro. ¿Esto es por culpa un poco de esas pérdidas que tuvisteis en el estudio? ¿Es porque las condiciones de edición no fueron las mismas a la hora de grabar? ¿O esa es la sensación que he tenido yo? Cuéntame un poco, Lucho, qué ocurrió con este mini LP que editasteis de forma independiente. Bueno, el Lesson in Time lo grabamos en el 2016. Antes de irnos a Italia, incluso, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que sí, pues, o sea, el estudio cerró y el dueño como que perdió los tracks. O sea, no las perdió, como que las tenía, pero las tenía desordenadas, ¿no? O sea, no tenía claro dónde estaba. La cosa es que se demoró mucho tiempo en pasar los tracks y recién como que 2 años después nos los pasó, ¿no? Y le dimos los tracks a otra persona que se llama Adolfo Gasso, que lo mezcló y lo masterizó, ¿no? Y lo que hicimos ahí fue los tres temas originales, en verdad, en lo que es este mezcla, masterización, sonido, están mejor logrados que los de Heavy Metal todavía, ¿no? En producción. Los covers sí los grabamos, tienen un sonido distinto porque todo lo grabamos en directo, ¿no? O sea, la batería, el bajo y la guitarra rítmica, todo está grabado en directo, todos al mismo tiempo, ¿no? Solamente los solos de guitarra y las voces se regrabaron. O sea, las voces ni siquiera, porque las voces también entraron o sea, se podría considerar de que la voz principal se grabó también en directo. Solamente Sebastián regrababa algunas partes que estaban mal, las arreglaba, ¿no? Y los solos sí los grabamos aparte, ¿no? Pero todo lo que es la sección rítmica está grabado todo. Por eso tiene un sonido distinto. Queríamos tener esa experiencia antigua de grabar todos juntos. Sí, más cruda, más orgánica, ¿no? Lo que se dice a veces, uh-huh. Más natural, ¿no? Más a la antigua usanza. Uh-huh. No sois muy duchos a la hora de hacer muchos covers, pero sí que tenéis varios, ¿no? ¿Os gusta meter covers, sobre todo en mini LPs o en algún tributo, disco tributo? Habéis hecho tributo con Running Wild, habéis tenido, como he dicho, algo de Queensrÿche, Kiss. Cuando vosotros trabajáis este tipo de temas, versiones de bandas, lo metéis... ¿Qué buscáis? ¿Qué queréis reflejar en esas versiones? ¿Por qué elegís temas en concreto de esta serie de bandas? No sé, explícame un poquito el proceso que tenéis a la hora de, no de tocarlos o de hacerlos, porque podéis hacer versiones las que queráis, pero a la hora de plasmarlas en físico, en un disco, en una edición, ¿por qué optáis por una serie de temas y desecháis otras? ¿Por qué? O sea, lo que pasa con el tema de los covers... nosotros empezamos con una banda de covers, como te comentaba. Entonces, yo siempre me juntaba con Lalo, con Toño, que ambos son los más antiguos, junto conmigo, ¿no? Siempre nos juntábamos cuando nos conocimos, te hablo en el 2006, 2007. Sí. Nos juntábamos, comprábamos unas cervezas y nos juntábamos a escuchar música en mi casa, ¿no? Y siempre escuchábamos esas bandas, escuchábamos bastante Lowness, Judas Priest, escuchábamos Accept, todas las bandas, Malice, Crimson Glory, AM Steel, Spartan Warrior, Saxon, todo lo que encontrábamos en heavy metal, nos poníamos a escuchar mientras tomábamos un trago y conversábamos. Y habían temas, por ejemplo, Soldier of Fortune fue un tema que nos impactó mucho, que nos gustaba mucho a Lalo y a mí. Y nosotros en el 2015 lo tocamos con Mai Becerra, que era el cantante original, un concierto. Sí, y entonces hay que grabar Soldier of Fortune, ¿no? Y Sebastián, como le había hecho los coros, entonces Sebastián ya lo sabía. Entonces decidimos grabarlo. Después lo de Queensrÿche, bueno, era un tema que también escuchábamos siempre, ¿no? Siempre escuchábamos LP sobre todo, el Warning, o sea, los discos de los 80, ¿no? El Operation Mantra, el Rage for Orders. Entonces, eran temas que ya los teníamos en el hipotálamo, como decimos nosotros, ¿no? Y bueno, pues Kiss, siempre, Lalo es mega fanático de Kiss, a mí también me gusta bastante, me gusta mucho Kiss, ¿no? Y fue una banda que a mí, te cuento, que a mí Kiss de chico no me gustaba, me gustó ya de veinteañero, ¿no? O sea, de veinteañero fue que le agarré el gusto y hasta ahora, ¿no? O sea, me encanta Kiss, ¿no? Y hay gente que lo odia, a mí me gusta mucho. Son bandas que digamos que a veces, de repente a ti también te ha pasado, que de chico no te gustan, pero ya te gustan de más viejo, ¿no? Y Kiss fue una de ellas, ¿no? Judas Priest también tampoco no me gustaba mucho de chico, me gustó también ya terminando mi base 1, ¿no? Empezando mis 20. Me encantó Judas y ahora Judas es que creo que mi banda favorita de heavy metal. Entonces, es por ese lado que va lo de los covers, ¿no? De repente vamos a grabar más, tenemos unas sorpresas, ¿no? Y por ejemplo, ahora en el EP que hemos lanzado, hemos grabado un tema de Thor, ¿no? Que era un tema que Sebastián le gustaba mucho, ¿no? Cuando entró a la banda, ¿no? Y nosotros veíamos el video de esa canción porque tiene un videoclip y nos reíamos porque era bien ridículo, ¿no? Pero el tema era bueno y siempre decíamos, ¿cómo sería este tema con una mejor producción, ¿no? Y decidimos hacerlo y quedó súper simpático, ¿no? Ya ves, curioso. Bueno, tras esa edición del mini LP, que por cierto, me resulta curioso, los discos o lo que serían los largos, los LPs, los editáis en sello y los mini LPs los editáis de forma independiente. No sé si los habéis editado en formato físico, lo que son los mini LPs, pero ¿por qué? Sí están. Sí, sí que están, vale. ¿Y por qué optáis por esa manera de trabajar? ¿Intentar que los LPs los saque un sello y lo que es el formato más pequeño, más corto, lo hace la banda? ¿Es porque no queréis complicaros la vida con este tipo de formatos? ¿Por alguna manera? ¿Porque queréis sacarlo y punto? ¿Por qué? A ver, mira, el Alesso Vintage lo editó un sello de la Sierra que se llama Tahuantinsuyo Records. Ellos lo editaron. Lo sacaron en CD y en cassette. En ambos formatos, ¿no? De ahí el Alesso Vintage también ha sido editado en México. Y ahora va a ser editado en Brasil. O sea, nosotros nunca lo hemos sacado de forma independiente. Ah, vale. Es que en Metal Archive me sale que son independientes, no me salen los sellos. Por eso te lo estaba preguntando. Bueno, sí, puede ser, pero habrá que cambiarlo. Nunca lo lanzamos. Sí, nunca lo lanzamos. Mira, el único disco que el Heavy Metal Tuba Bane sí tiene una edición de Crusade Records que era mía y desastre. O sea, ese sello era de los dos, ¿no? Que no lo continuamos, o sea, está ahí, pero no lo hemos, no ha ejercido, digamos, ese sello. Entonces, con Sebastián, sacamos el Heavy Metal Tuba Bane en Crusade Records, fue lo único independiente que íbamos. Ah, y el Conqueror of Destiny, bajo el nombre Blizzard todavía, no Blizzard Hunter, sacamos un CDR para regalar o venderlo barato, me acuerdo, justamente para pagar la grabación del Heavy Metal Tuba Bane. O sea, como te comento, no, este también que hemos sacado ahora lo va a sacar un sello que se llama Disturbio Records en Disturbio Producciones en cassette y Black Lion Records lo va a sacar en CD allá en España también, lo van a distribuir. Así que perfecto. Ya me has, de esa duda ya me la has quitado porque yo entraba a todos los documentos para poder informarme y me parecía que casi todos los trabajos que eran mini LPs me salían como independientes. Let's get together, we can get hot. como tú has comentado, el tema de la pandemia retrasa a todas las bandas, al mundo en general lo retrasa todo, y por tanto vosotros también sufrís el retraso a la hora de editar lo que va a ser el segundo álbum de Blizzard Hunter, que en este caso es The Path of Doom. Si para mí, por ejemplo, el Heavy Metal to the Bane es un 8 como disco, a mí este disco me ha sorprendido muchísimo, me ha encantado. Podría decir que quizás es un poco más duro que el primero, tiene pasajes un poco más thrasher, aunque continúa jugando con el hard and heavy, con el heavy metal, con el toque power. Me parece que Sebastián es que está sublime. Es que te lo he dicho, me parece que como cantante es brutal. Vosotros como guitarras me parecéis dos guitarristas espectaculares. El bajista también me parece brutal. En la actualidad tenéis un nuevo batería. El batería de aquel disco, en concreto el batería de aquel disco, ¿con quién estabais de batería? ¿Teníais Bruno, Ramón Lau? Con Bruno Gadea. No, Ramón era guitarrista. Exacto, Bruno Gadea, ¿no? Claro, y Bruno tocó con nosotros muchos años. O sea, toda la promoción del heavy metal Tudabén, o sea, todo lo hizo Bruno. Bruno tocó en la presentación del heavy metal Tudabén hace 10 años, ¿no? Bruno tocó en ese show y tocó con nosotros hasta el 2023, ¿no? Pues me parece que estáis, es un disco en el cual sobresalís todos. Y claro, como tú has dicho, sois una banda que os gusta no quedaros estáticos musicalmente, que queréis variar un poco. ¿En qué están las diferencias que tú ves más visibles entre el The Path of Triumph y el Heavy Metal to the Bane? ¿Qué buscasteis, cómo lo enfocasteis para lograr que sean lo suficientemente diferentes como para que no se convierta, digamos, en un simple disco continuación? Mira, lo que pasa es que digamos que el Path of Triumph yo pienso que es un disco más maduro de la banda, ¿no? El Heavy Metal todavía es, hay que romper todo, ¿no? O sea, en cambio el Path of Triumph es un disco ya que tiene un sonido muy Blizzard fan, ¿no? Eso yo creo que es su gran diferencia. Pero ya Heavy Metal todavía como que estábamos entrando, ¿no? Pero el Path ya es totalmente distinto, ¿no? Es como que un heavy speed metal ya hecho y derecho, ¿no? Y también hay algunos temas, por ejemplo, que son más hard rock, ¿no? Hay un tema hard rock que se llama Redemption for Tomorrow, y hay otros temas que están muy marcados por el US power metal, ¿no? Y también hay temas muy speed como Screaming, ¿no? Y también hicimos una balada que se llama Last Time, que es la última canción. Como te digo, nos arriesgamos también en hacer una power ballad, ¿no? Porque es algo que también hemos escuchado también desde chicos, ¿no? Siempre escuchábamos las power ballads de Skid Row, de Poison, de Guns N' Roses, de Bon Jovi, incluso la que lanzó Iron Maiden en el Fear of the Dark, ¿no? De Wasted Love, ¿no? Las de Judas Priest, Metallica, ¿no? O sea, hay que hacer un tema lento también, pues, ¿no? A ver cómo nos va, ¿no? Y todo eso, ¿no? O sea, digamos, es un disco diferente, ¿no? Y el que estamos haciendo ahora también va a ser distinto, ¿no?, a los dos anteriores. ¿Sabes, Lucho, qué banda me viene mucho a la cabeza cuando os escucho a vosotros? A los primeros Viper. A los primeros Viper con Andrea Matos. Sí, sí. Los brasileños. Sí. Los brasileños. Muchísimo, porque ellos también, en aquella época, estamos hablando año 87... 88, 89, antes de que Andrea Matos se vaya a formar Angra, que también tiene algunas cosillas que me puede recordar en algunos momentos a vosotros, y me recuerda muchísimo a lo que estáis haciendo vosotros, ese heavy metal muy influenciado por el metal alemán, con ese cantante de agudos, pero muy elegante, ¿vale?, que tiene una tonalidad muy melodiosa. Lucho me recuerda muchísimo también a Andrea Matos en algunos momentos. Esas guitarras bastante muy rápidas, con algún toque tras, pero muy melódicas, me viene muchísimo a la mente. Esos dos primeros discos, sobre todo el segundo, creo que es el Theater of Pain, me parece. Ese es me recuerda muchísimo. Yo no sé si tú has sido muy oyente de Viper, o en algún momento los Viper los has tenido en estima o no, pero muchísimo me vienen, ¿eh? Sí, sí me gusta Viper, pero me gustaba más Angra, sinceramente, ¿no? A mí me gusta mucho Angra con André Matos, ¿no? Bueno, con brutal. Con Falco. Sí. Angels Cry y Holy Land son espectaculares. Sí, y el Holy Land es un disco también, como tú comentas, arriesgado, porque sí. Usa muchos elementos de la música brasileña, ¿no? Correcto. O sea, correcto. El tema, ese tema Carolina Cuarta, o sea, fíjate, ¿no? Es una obra de arte, ¿no? Sí, sí. O sea, y a mí también me gusta el Fireworks, me gusta, que a mucha gente no le gusta, pero el Fireworks a mí no es diferente termina, también. No me termina. Para mí es el disco bajón. Es un disco bajón porque le bajan el pistón, le bajan la velocidad. Sí, y... sí, sí. Pero hay temas interesantes en el Fireworks, ¿no? O sea, de ahí sigue el ya con Edu Falaschi, creo que el. ¿Cómo se llama? El. A ver, ¿tienen el Revert? El Revert, ¿no? No, el River y el Temple of Shadows. Yo me quedé en el Temple of Shadows. De ahí no escuché el Aqua, creo que el Aqua. Sí, el Aqua. No, yo ya me bajé en eso. Secret Garden o algo así, hay uno que se llama así. Pero sí. No, yo también me bajé. Yo me quedé en el Temple of Shadows, que a mí me flipa. Tengo que decirte que a mí me enamoré. Sí, es buenísimo. Es un discazo. Para mí sí. ¿No? Entonces, como te digo... De hecho, que Angra también es una banda que a nosotros nos ha influenciado, ¿no? Nos gustaba bastante. Nos escuchábamos siempre Angra, ¿no? Viper no escuchábamos tanto. Casi, o sea, escuchábamos de curiosos porque cantaba André Matos, pero no nos gustaba tanto. Ostras, pues el segundo disco es espectacular, ¿eh? Pero es una maravilla. Ahora que lo dices, lo voy a escuchar ya más detenidamente, ¿no? Luego hablaremos y me pasas tú algunas bandas, yo te diré algunas bandas, a ver si hay una retroalimentación y nos damos a conocer bandas que quizás o nos hemos olvidado de ellas o no les hemos hecho caso. Claro, que siempre que hay mucho material, demasiado. Correcto. Pues estábamos hablando un poco de eso, ¿no? Del enfoque del Path of Triumph para no convertirse en una simple continuación. Por ejemplo, en parte, hemos hablado un poco de Angra, ¿no? Es que para mí la continuación, el Holy Land sobre el Angels Cry, es también una visualización de lo que debe de ser una evolución, ¿no? Sobre una misma base, cómo amplías horizontes y cómo le das personalidad. Y en el fondo, con una distancia mucho más grande en el tiempo... porque son 7 años de distancia entre el debut y este, aunque hay en medio un disco en directo y un mini LP, pero está bien enfocado como una evolución de la banda, de un salto cualitativo bastante grande, sin perder la personalidad de la banda, sino ampliando esa personalidad de la banda. Me parece un discazo en ese aspecto, ¿eh? Sí, o sea, como te digo, es un disco también que no ha tenido tanta aceptación como el primero, pero que yo creo que también con el tiempo va a calar más, ¿no? Claro. ¿Tú no crees que quizás el problema que estamos teniendo, esto es algo que hemos hablado muchas veces en los programas que hacemos, ¿no? Es que el consumo rápido de la música hace que la gente no le dé el tiempo suficiente a los discos y quizás a Blizzard Hunter le pasa factura el que la gente tenga tanto que escuchar, tantas bandas a la mano, que quizás el tiempo que necesita por esa complejidad, ¿no? O esos elementos que tiene Blizzard Hunter no ser tan directos, haga que quizás no se le haga tanto caso a vuestra banda. Bueno, yo creo que ese problema no solamente lo tenemos nosotros, lo tiene todo el mundo, ¿no? Mm. O sea, hay el consumismo actual es muy diferente al de los 80 o los 90, ¿no? O sea, todo ahora con Spotify, con tanta información, o sea, como que ya la gente, la vida de la gente es como un video de TikTok, ¿no? Si ves algo y si no te atrapa en los 5 primeros segundos, le haces skip, ¿no? O sea, es así, pues, ¿no? Pero yo igual, como te digo, en el tema de la música, nosotros siempre tratamos de hacer música que nos guste a nosotros primero, ¿no? Pues yo pienso de que la sinceridad y la honestidad debe estar por encima de todo, ¿no? Y más en lo que es metal, ¿no? Y así que yo pienso, como te digo, dentro del ambiente metal, que con el tiempo esto va a tener un impacto mayor.

vamos a hablar un poco de la gira que vais a hacer. Han pasado 3 años desde que editasteis el anterior The Path of Triumph. Vinisteis a Europa, como os comentaba, habéis ido a Alemania en el año 2024, hace medio año, un poquito más o menos, un poquito más. Y ahora os embarcáis en una gira, en parte, mastodóntica, porque venir prácticamente un mes, 20 y pico días, un mes, es una auténtica salvajada. Y que la gente tiene que entender que son más o menos unas 14 horas de vuelo desde Perú a España, que es donde vais a empezar la gira, y de ahí vais a recorrer prácticamente toda Europa. Vais a tocar en ciertos países, no en todos, por supuesto. Vais a tocar, por ejemplo, en Francia, vais a tocar, por ejemplo, en Polonia, creo que volvéis a Alemania, Luxemburgo, y estáis buscando todavía alguna fecha más que completar lo que va a ser la gira, ¿no? ¿Cómo se dio la oportunidad de decir nos vamos prácticamente un mes a Europa en los tiempos que corren? Es que yo muchas veces me tiro a manos a la cabeza de lo que hacen algunas bandas, pero es arriesgar, es estar confiados en sí mismo. ¿Cómo lo habéis enfocado? Cuéntame un poco, Lucho, esta aventura que estáis a punto de hacer ahora en julio. Bueno, mira, definitivamente para nosotros los grupos o las bandas latinas no es tan fácil, es como un logro. Para ustedes creo que es algo normal, ¿no? Yo veo a todas las giras, a todas las bandas de Europa que paran girando, como Ambush, Enforcer, por decir las más conocidas, ¿no? Pero hay otras bandas, por ejemplo, que hemos conocido también en nuestro viaje a Trujillo y las vemos tocando en varios lugares. Una es Amethyst, los suizos. Amethyst, tocaron, los vi hace poco con la banda que me has dicho antes, en el Pounding Metal. Bien, una banda de hard and heavy bastante influenciada por Maiden y eso, curiosos, muy curiosos. Y mira, y yo te digo que, o sea, ellos están pero a full, ¿no? Sí. O sea, la verdad, lo ideal es de que Blizzard Hunter se mude a Europa. Eso sería lo ideal. Eso sería perfecto, ¿no? Sí, sí, porque en realidad, o sea, allá es donde está todo, ¿no? Allá está el movimiento, ¿no? Bueno. Acá en Latinoamérica no es como allá, pues, ¿no? Y más en Perú, pues, olvídate, o sea. Así que, si no te arriesgas, no ganas, ¿no? Eso es lo primero. La idea es ir todos los años. O dejar un año sí, un año no, mínimo, ¿no? Porque hay tantos festivales, hay tantos eventos, se pueden hacer tantas cosas allá que como te digo, más bien un mes como que queda corto, ¿no? Ahora vamos a ir y, como te digo, ha sido un trabajo de hormiga armar toda esta gira, un trabajo de logística, planear la ruta y todo eso, ¿no? Que de hecho va a ser sumamente agotador, pero al final, pues, somos, como decimos, somos metaleros, pues, ¿no? O sea, los metaleros somos guerreros, ¿no? Así que yo estoy súper entusiasmado por ese tour. Es algo que esperaba hacer, creo que desde que empecé a tocar, ¿no? O sea, es más, cuando empecé a tocar yo no imaginé jamás que iba a llegar a hacer una gira en Europa, ¿no? O sea, así que ya cuando yo vi, por ejemplo, algo que me inspiró mucho fue la gira de que hizo Cobra hace 10 años, ¿no? Entonces yo dije, pucha, si Cobra lo hace, lo tenemos que hacer nosotros, o ¿por qué no podríamos ser nosotros? Y yo siempre me en ese aspecto como que me le he creído, ¿no? Siempre yo me he sentido capaz de hacer estas cosas, ¿no? A pesar de tener tantas dificultades, como te digo, la distancia, el cambio de divisas y todas esas cosas, ¿no? O sea, porque eso influye mucho, pero como te digo, hay que esforzarse nada más y arriesgar, ¿no? Todos nos estamos arriesgando, estamos dejando nuestros trabajos, nuestras actividades de acá, ¿no? Para esta gira, pero todo con la ilusión de crecer más como banda, ¿no? Por eso es lo que se pretende, o sea, que la banda sea más grande, llegar, llevar la música de Blizzard Hunter a todos los lugares donde se pueda, o sea, así que va a ser increíble, ¿no? Empezando, bueno, 6 fechas en España, ¿no? O sea, poca cosa, prácticamente nos vamos a recorrer casi todo el país, ¿no? De las ciudades importantes, solamente nos faltaría Barcelona. Barcelona y Valencia, que es de donde soy yo. Y como te digo, ¿no? no logramos fechas por ahí, pues, ¿no? Pero el resto está ahí ya, está este, ¿cómo se llama? Bueno, cubierto, ¿no? Sí, va, para que la gente lo sepa, van a Málaga el día 9 de julio, Coslada, Madrid. Luego el día 10, luego van a Lugo, en Galicia, el día 11, en el País Vasco, en Vitoria, el día 12. Ajá, el 12. Correcto, el día 13 estáis en Cantabria, que está una comunidad que está al lado, de mucha gente que nos escucha de Cantabria, por ejemplo. Luego tenéis un día vacío y Zaragoza, o sea que dentro de lo que cabe tenéis un recorrido bastante intenso, y luego ya el recorrido sigue para París, Luxemburgo... bueno, Francia, Luxemburgo, os vais al Headbanger, que supongo que será un poco el sitio culmen, ¿no? Si Trondheim ha sido importante, pues el Headbanger, otro festival importantísimo dentro del heavy metal tradicional en Alemania, pues casi nada. Estáis en Berlín de nuevo y estáis en Polonia. Así que bueno, la gira es ilusionante y en el fondo, Lucho, es ponerse metas, ¿no? Que ir cumpliendo, que en el fondo son sueños que tienen los músicos. Así es, o sea, como te digo, yo acá en Perú, tranquilamente te lo digo, me puedo haber quedado tocando cumbia como hace muchos, claro, ¿no? Porque yo en los 2000 lo hice, yo toqué de chico cumbia, Latin Pop, que era lo que estaba de moda, porque también sé tocar el bajo, tocaba salsa, ¿no? En el bajo y todo eso, y ganaba una buena cantidad de dinero, te digo, había días que tocaba dos o tres veces, pero yo al final del día... Yo decía, esta música a mí no me gusta, no me llena. O sea, no, yo no estudié música para hacer esto, por más, o sea, plata que gane, yo quiero ser metal. Y bueno, me metí de profesor de guitarra, con las que tengo mis clientes, no me va mal en ese aspecto. Incluso he tenido alumnos de España vía online, ¿no? Entonces, como te digo, prefiero arriesgar en lo que me gusta y no llegar a viejo y decir, pucha, ¿por qué no hice esto? Claro. ¿Por qué no hice el otro? ¿No? Esa es la clave. Y al final yo creo que los músicos trascienden por la música que componen, no por la música que coverean. Entonces, eso es lo que hice, ¿no? Y dejé todo eso hace muchos años. Ahora trato solamente, si hago covers de rock o de pop, ¿no? Ya no tanto en esa onda de fiestera, porque es muy agotadora, ¿no? Y que demanda mucho tiempo. Entonces, estoy súper metido en lo que es mi banda, y mira, pues, ¿no? Ya desde el Perú, pues, nos vamos para allá, y como te digo, no somos la única banda peruana que lo ha hecho, o sea, está Llena ahora, está Goxemen, Anal Vomit, ¿no? Que están full ahí moviéndose en Europa, ¿no? Creo que somos las bandas que estamos ahí, trabajando en eso, ¿no? En full tours por allá, ¿no? Claro, para venir, yo no sé si el motivo de venir a Europa os ha hecho acelerar el editar algún trabajo. Habéis sacado hace poco, en abril, el mini LP Legacy of Survival, como tú has dicho, contiene un cover de Thor que me parece maravilloso, del tema Anger, y dos temas nuevos. ¿Ha sido ese el motivo en parte de haber editado este trabajo? ¿Tener un material un poco para también mover en la gira, para tener cosas nuevas del Blizzard Hunter? ¿O ibas ya a editarlo igual? No, es que ¿sabes lo que pasa? Que como te habrás dado cuenta, ya el Pato Strange ya va a cumplir 3 años. Claro. ¿No? Y en ese tiempo, obviamente, que se han compuesto varias canciones. Yo, por ejemplo, tengo ya como unos 5 temas, Sebastián tiene como unos 4 temas más, ¿no? Que los vamos a empezar a trabajar, ni bien lleguemos de la gira. O sea, ya tocar en Perú ya como que no es tanto una prioridad, ¿no? Es como que tocar de vez en cuando para no perder training, ¿no? Correcto. O sea, pero ya tocar así de forma, digamos, estar buscando, tocar acá, no, mi idea es full gira a Europa, ¿no? Y o tocar en Chile, tocar en Colombia, Argentina, Brasil, o sea, claro, los países porque vecinos. Ese tema, Lucho, no lo hemos tocado, que es un poco los países que tenéis alrededor, que por lo que yo he leído en entrevistas, hay países que sí que Blizzard Hunter tiene cierta repercusión y son bastante proclives a que Blizzard Hunter toque en esos países de alrededor, ¿no? Sí, yo creo que Chile está bastante, ya hemos tocado en 6 ciudades allá. Ah, muy bien. O sea, como te digo, ya es un país que está bastante, digamos, recorrido por la banda, y posiblemente el próximo año también vayamos de vuelta, porque este año fuimos en febrero, que tocamos en un festival al sur de Chile, y en Santiago también tuvimos un los techos. Y es un país que no, es de fácil acceso también para nosotros, ¿entiendes? No se tiene que gastar tanto en pasajes ni nada de eso. Y entonces los productores, digamos, que la tienen más fácil por ese lado, por nos llevar. De ahí Colombia también y Ecuador son países que ya hemos tocado antes y que posiblemente vamos a volver, ¿no? Porque no en el 2023 tocamos ahí en esos dos países y estamos también en conversaciones para volver. Y el que sí queremos ir por primera vez es Argentina, ¿no? Porque Argentina no hemos ido todavía y hay una propuesta para ir a Argentina y a Paraguay. Así que ojalá se dé, pues. Y entonces, como te digo, la cosa es trabajar duramente, ¿no? O sea, y acá en Sudamérica, los países de la región, sí hay ahí material para recorrer, ¿no? Ya Perú, como te digo, lo único sería, hay un festival que se llama Vivo por el Rock, que es lo único que nos faltaría, ¿no? Ya lo demás ya está hecho prácticamente. Y en el aspecto de lo que es el consumo de la música por vías, plataformas digitales y todo eso, porque el formato físico sabemos que está hoy en día complicado, son más ediciones limitadas y está a veces a precios relativamente caros, es más complicado que antes. Hoy el consumo es vía streaming la mayoría. ¿Qué tal el feeling? ¿Qué tal va creciendo esa fanatizada que puede seguir a Blizzard Hunter? Yo, por lo que veo, hay en YouTube, por ejemplo, no funcionan mal los vídeos de Blizzard Hunter. Hay algunos que tienen una cantidad de visualizaciones brutal, hay otros menos, pero vía YouTube, vía Spotify, Bandcamp, por ejemplo. ¿Qué tal es el funcionamiento de Blizzard Hunter, ya que es la visualización de Blizzard Hunter cara al exterior de Perú, ¿no? Es la forma más rápida en la cual un consumidor puede escuchar a Blizzard Hunter. ¿Y tenéis algún país en concreto que veáis que acepta más a Blizzard Hunter que otro? Donde os dais cuenta que, joder, este país Blizzard Hunter lo tiene mucho en cuenta. Yo pienso de que, bueno, después de Perú, porque obviamente vivimos acá y la mayoría de nuestros oyentes, según lo que me sale en Spotify, tú eres de acá. El segundo creo que es Chile y el tercero Colombia, ¿no? De ahí también he visto que nos siguen en México, que todavía no hemos ido a México y deberíamos ir. El otro es Brasil, que también deberíamos ir porque no, como te digo, todavía no hemos tocado ahí, ¿no? Es raro. Es raro porque tienen festivales y tienen bastante, relativamente, escena para que si hay una banda, sí, de haber ido. Pero aún así te digo de que, o sea, Brasil, por más que estemos cerca, o sea, como que ellos apuestan más por las bandas de Europa que por las bandas de la región. Eso sí te digo. No, lo que yo veo en sus festivales es bandas europeas, más que nada, Brasil, y bueno, sus bandas brasileñas porque están ahí. Pero no veo tanto a bandas, o sea, peruanas o argentinas, ¿no? Incluso han hecho un festival hace poco y tocó una banda de China. Eso te digo todo, pero no había ninguna banda ni argentina, ni de Chile, ni de Perú, ¿no? Ni de Colombia. Entonces, como te digo, no es que el mercado brasileño también sea pues recontra open mind con las bandas de la región, ¿no? Así que, pero igual tenemos contactos y algo para armar por allá, ¿no? O sea, todo bien underground, obviamente. Así que igual yo lo quiero hacer, ¿no? O sea, hemos hablado también con los demás integrantes y lo vamos a realizar de todas maneras. Pero hacer estas cosas es complicado, como te digo, porque no todos tienen el tiempo, no todos tienen también a veces las posibilidades, a veces se presentan problemas, ¿no? Y ya uno tiene que resolver nomás, pues, ¿no? Por ejemplo, en la gira de Hiena solamente fueron tres y se juntaron con un chico de México y con un australiano para completar el line-up. O sea, para darte un ejemplo, o sea, porque no todos tienen la disposición y a algunos les asusta también esto, ¿no? Dejar su rutina, ¿no? O sea, acá la gente, como te digo, regresando al tema cultural, es media temerosa también esas cosas. Antes de despedir, me gustaría tocar un par de cositas más, si no te importa, Lucho. Primero, claro, hemos hablado que el power metal americano, el US Power Metal, ha sido muy influyente para vosotros. ¿Posibilidades de ir a Estados Unidos? Porque por allí, dentro de lo que cabe, aunque es una escena muy mínima, sí que hay muchas bandas y hay pequeños festivales, sobre todo en los últimos años, que está funcionando. Y muchas bandas que se han unido al nuevo movimiento, ¿no? Al New Traditional Heavy Metal. ¿Ha habido posibilidades, hay intenciones o lo veis prácticamente imposible? Bueno, hay una posibilidad concreta, es el crucero, el 70.000 toneladas. Sí, nos hemos comunicado con ellos. O sea, hay algo ahí, ojalá se pueda, ¿no? Y otro, a mí me gustaría mucho tocar en el Hell and Heroes, ¿no? Me parece un festival súper llamativo. O sea, me encantaría que la banda participe ahí. He visto sus line-up y ya han ido, creo, ha tocado ahí Acero Letal de Chile, ha tocado en ese festival. Así que me gustaría ahí poder meter a Blister Hunter. ¡Ostras! Ojalá se cumpla. Y lo último, antes de despedir, las portadas que hace Blizzard Hunter me parecen maravillosas. El cartel que habéis hecho para la gira europea me parece brutal. Y uniéndolo un poco al concepto de banda, porque eso lo hemos hablado un poco al principio, lo que ha sido la evolución del heavy metal o la situación política en Perú, esos cambios, cómo ha sido pues un poco esos inicios de todo. ¿En qué concepto se mueve Blizzard Hunter a la hora de crear la temática de los temas? ¿Y qué importancia tienen las portadas en los discos de Blizzard Hunter? ¿Y si tienen algo que ver a ese concepto de banda o a esa temática que utilizáis en los temas? Mira, los temas son más que nada hablan de cosas de superación personal, aventuras, ¿no? ¿Cómo se llama? Hay cosas que están inspiradas incluso en películas, en juegos de video, ¿no? Que a nosotros nos gustan, ¿no? Y las portadas también llevan ese concepto, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, el heavy metal Tudavain era como que no queríamos hacer la típica portada de que no sé, pues un metalero se está inyectando pues una dosis de metal, ¿no? O sea, hay que hacerlo, digamos, algo más ingenioso, ¿no? Hay que armar una batalla y que un guerrero vikingo, digamos, le está clavando una espada a un soldado cristiano en la vena, ¿no? Y la espada es acero, pues, ¿no? Entonces, por eso el nombre del álbum, Heavy Metal Tudavain, o sea, había que hacer algo que concuerde por ahí. Igual el Pathos Triumph, ¿no? Que el vikingo que usamos como imagen para la banda, está marcando el sendero del triunfo a los guerreros, ¿no? O sea, y eso es lo que tratamos de hacer ahora en el Legacy of Survival, es como que lo mismo, ¿no? Un nuevo nacimiento, ¿no? Con New Age y cómo mantenerse vivo, ¿no? Porque eso es lo que ha pasado a esta banda muchas veces, cómo mantener una banda de metal y más en Perú, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos buscado a través de las portadas, ¿no? Bueno, yo creo que es una buena manera de acabar esta entrevista, que te agradezco la paciencia, Lucho. Me ha encantado hablar contigo. Es que han sido 2 horas bastante intensas. Espero que te lo hayas pasado bien dentro de lo que cabe, que sí, no se te haya hecho pesado. Y decir a la gente que Blizzard Hunter, que al principio eran Blizzard y no hemos hablado durante todo el programa, viene un poco por Black Sabbath, por Ozzy Osbourne, y que en parte es culpable de que tengáis este nombre, ¿no, Lucho? Sí, claro, o sea, por el primer álbum, el Blizzard of Oz, ¿no? O sea, ajá, digamos de que por eso es de que se le puso Blizzard, ¿no? Porque hacíamos tributos a Ozzy, pero con otros integrantes que ya no están en la actualidad, ¿no? Y ya después se cambió a Blizzard Hunter, ¿no? Como que Cazador de la Ventica sonaba más épico. Así que ya, pues así estamos hoy en día, ¿no? O sea que en parte nos vamos hablando de los abuelos del metal, ¿no? Los Black Sabbath, una de las primeras bandas que ha dado origen a lo que es el heavy metal. Y una banda que habla en sus discos, obtienen títulos como The Path of Triumph, El Camino del Triunfo, o Heavy Metal to the Bane, pues es normal, ¿no?, que tenga como referencia a todas esas bandas que hemos hablado durante esta intensa tertulia. Lucho, de verdad, no sé si os podré ver, porque el lugar más cerca que tocáis son 500 kilómetros, por eso para mí va a ser complicado, pero espero que tengáis toda la suerte del mundo, que os conozca mucha gente y sobre todo que esta pequeña entrevista, entre comillas, sirva para que algunos escuchantes se acerquen a descubrir a esta banda peruana que vale muchísimo la pena. Tengo que darle las gracias a César Scheitan, que me dio a conocer hace un par de veces a Blizzard Hunter. Así que, Lucho, solo te puedo agradecer el esfuerzo de aparecer en este Rock Entre Amigos. No, te agradezco a ti, como te digo, es un honor que te hayas interesado por nuestra música. Y si puedes tomarte ese viajecito de 500 kilómetros, que creo que es Zaragoza, creo que es la ciudad que te queda más cerca. Bueno, ¿no? Madrid quizás estaría pata a pata entre Madrid y Zaragoza. Uh-huh. Madrid lo tengo 300 y pico, 350. Zaragoza lo tendré unos 400. Por ahí. Uh-huh. Así que no sé si, dependiendo de la fecha, si tienes tiempo, si tienes tiempo, mira, no, si estuvieras en Perú, sí te entendería que te desanimes, porque moverse en Perú es mucho más difícil. La geografía, te claro, digo, es mucho más complicada, terminas con un dolor de trasero y de todo, pero tremendo, ¿no? Así que cuando nos dices, oye, pero esos tremendos viajes, para nosotros eso es, ¿no? O sea, estar en claro, un bus un rato, o sea, los viajes de acá, yo te digo, yo me he ido de acá, una vez me fui a Cusco en bus, de acá de Lima, son 23 horas. Joder. Ya, y hay una parte... creo que son 1000 kilómetros, pero es que, ¿sabes cuál es el tema? Las curvas. Claro, claro. ¿Entiendes? La geografía es fatal, o sea, y ahí, una vez tuvimos un viaje en una gira de una ciudad que se llama Juliaca, otra que se llama Moquegua, de 4 horas, que era pura curva en una cúster. No podíamos dormir, no podíamos, porque era que, en un lado nos estrellábamos con el de la derecha, después nos estrellábamos con el de la izquierda, y así estábamos, todo el viaje, en un zigzag. Te juro que llegué más mareado que maraca de brujo, ¿no? O sea... Europa va a ser un chollo para vosotros. Sí, por eso te digo, no tienes excusa, tómate un trencito y ándate a Madrid o a Zaragoza. Y así que a ustedes la tienen súper fácil en ese aspecto con los trenes. Si el trabajo me lo permite, no voy a negar que voy a intentar hacer el esfuerzo. Mira, te voy a poner un ejemplo por las distancias. El sitio más lejos que vais a tocar de mi ciudad, ¿vale?, que mi ciudad es un pueblo que está entre Valencia y Alicante, es Lugo. Es el sitio más lejos donde vais a tocar. Y lo tengo... Está en el otro extremo. Está en el otro lado. Serán unos 900 kilómetros y quizás pueda tardar unas 8 horas en coche. Sí, o sea, como te digo, 8 horas en... Eso es rápido, ¿no? Claro. O sea, ¿verdad que eso? Ustedes nos llevan años luz ahí a nosotros. Sí, te lo digo, o sea... Mira, si no vas a Cusco en avión, ese viajecito de tierra, es hermoso. Bueno, yo... Oye, si hay gente... Te prometo una cosa, si yo no pudiese ir, de Rock Entre Amigos irá alguien. Así que por ese aspecto... Te digo una cosa. Hay gente que le incomoda mucho, incluso, el viaje de tren de Ollantaytambo a Machu Picchu, ¿no? O sea, es un viaje de 3 horas, ¿no? Para mí fue, estaba, pero tranquila, se veía a otros turistas que estaban, paseo. ¿Cuánto tiempo? Ah, sí, saben que algunos en inglés decían, o sea, el viaje está muy largo. Yo escuchaba y me reía, ¿no? Con la persona con la que estaba, nos reíamos. Bueno, no, viajar en Perú, pues es otra cosa, ¿no? O sea, viajar en, mira, ir a una ciudad nomás de la sierra, pues, mínimo son 8 horas, ¿no? Y en un bus ahí atrapado. Así que Europa creo que en ese aspecto no nos va a afectar tanto, espero. No, va a ser un paseíto, va a ser un paseíto. Así que yo creo que si no pasa nada lo vais a disfrutar y espero que mucha gente lo disfrute con vosotros. Lucho, reitero las gracias, de verdad, ha sido un auténtico placer. Dale la enhorabuena a todos los miembros de la banda. Creo que estáis haciendo una música en general brutal, que vale mucho la pena, muy europea, y que, reitero, toda la suerte del mundo, y si nos vemos, pues te lo diré en persona. Perfecto, Kiko, ojalá así sea, ojalá puedas. Bueno, un placer. Un placer fue mío. is running the patience I think it will work.